Uno de Cast. Hola amigos y bienvenidos una vez más a Una de Cast en su versión podcast. Esta es nuestra segunda entrega y bueno, queremos saludaros de parte de todo el equipo de Una de 25. Yo soy Genofonte. Yo soy Ángelus. Y yo soy Hijos de Odín. Hijos de Odín, Ángelus y Genofonte, los tres de Una de Cast, y estamos aquí otra vez dispuestos a daros un montón de información de una forma diferente a la que hacemos en nuestra entrega en vídeo. Nosotros en este podcast queremos hacer las cosas de una manera más pausada, a veces más relajada, a veces no. Y hoy os vamos a traer, bueno, una serie de contenidos un poquito más técnicos, directamente con la intención pura y dura de aburriros. Sí, básicamente. Ya me estoy aburriendo antes de empezar. Sí, la preparación ha sido dura. Bueno, para que lo entendáis, yo creo que lo mejor será que escuchéis los contenidos que entran a continuación. Capítulo 2 de Una de Cast en su versión podcast, esta vez lo vamos a dedicar al mundo del sonido. Os vamos a traer un montón de materiales para que aprendáis las nociones más básicas relacionadas con el mundo del sonido. O sea que este es un podcast dedicado a gente que está interesada, que lo está haciendo ya o que está pensando en hacerse su propio podcast. Vamos a hablaros de un montón de cosas. Vamos a empezar hablándoos de los tipos de audio, lo más básico que podéis saber de los formatos de sonido que podemos tener en el mundo digital. Luego nos meteremos en un apartado hardware y os hablaremos de los micrófonos y los auriculares más recomendables y los menos para el podcasting. También aprovecharemos para daros algunos consejos en cuanto a, cómo hablar para un podcast, cómo hacer la mejor locución posible y los medios que son necesarios para hacerlo de una forma adecuada. Y para los jugones terminaremos hablándoos de cascos ideales para los videojuegos. Vamos a ver qué nos puede contar Hijos, que será el encargado de esta sección. Todo esto y un montón de debates absurdos en la versión podcast de Una de Cast. No son esfenu, me den olos y lupu, prosoligones y tosen, totelos o chronos apeti. No son esfenu, me den olos y lupu, prosoligones y tosen, totelos o chronos apeti. Después de esta entrada tan magnífica, creo que os merecéis una pequeña explicación porque seguramente os hemos dejado perplejos. Y bueno, ahora va Genofonte a explicaros de qué se trata este audio tan extraño. A ver, cuéntanos un poco. Pues acabamos de escuchar una grabación de las muchas que hay y muchas versiones diferentes del epitafio de 6 kilos. 6 kilos metáfora. No de 6 kilos, de 6 kilos, el epitafio de 6 kilos, que es un... Bueno, la información la tenéis en Wikipedia, es un trocito, un fragmento de una inscripción epigráfica, de una estela funeraria griega, que se encontró en una columna de mármol puesta sobre una tumba que habían mandado construir un hombre que se llamaba 6 kilos para... 6 kilos, ¿no? 6 kilos. Sí, he dicho 6 kilos. Has hecho 6 kilos. A partir de ahora lo llamamos 6 kilos para no liarlos. Para su esposa Euterpe. Euterpe. Euterpe. En Asia Menor. Entonces, bueno, se encontró la estela, se tradujo y lo que se descubrió es que el texto en realidad es una partitura, ¿no? Es una composición musical en forma de... Bueno, al principio pensaron que era un poema, pero se dieron cuenta que en realidad era una partitura y el paso siguiente fue transformar esa partitura en música y el resultado, uno de los resultados, es el que acabamos de escuchar. A mí me parece que es una cosa muy, muy, muy bonita, que es algo fascinante, ¿no? Sí, además esta versión me gusta especialmente porque si la buscas por ahí te suele poner solo la melodía. Y esta está cantada y y lo hace bastante más bonito y más vistoso. Sí, esta estela fue descubierta en 1883 por Sir W.M. William Manolo Ramsay en Turquía. El chef Ramsay. Y está conservada en un museo de Esmirna, hasta que se perdió durante el holocausto de Asia Menor entre 1919 y 22, en el que la ciudad fue devastada. Posteriormente se volvió a encontrar, desgastada en su base y con la última línea del texto borrada, en poder de una mujer del pueblo que la usaba para apoyar una maceta. Bueno, típica. Pero bueno, al final... Pero hemos dicho que es la primera partitura de toda la historia. Lo hemos dicho. Esta, lo interesante que tiene es que es la primera partitura encontrada que es funcional, o sea, que se puede interpretar de todos los tiempos. O sea, que es el texto musical más antiguo que se ha encontrado, por lo menos que se sepa. Pero bueno, aunque se pensaba que era un poema, pero en cierto modo sí que es un poema, ¿no? Joder, porque toda canción es un poema. Claro, pero lo que pasa es que la forma de escritura, yo no sé griego, pero la forma de escritura tiene una serie de simbolitos que van marcando las entonaciones o algo así, no sé cómo va. Por cierto, Geno, ¿podrías, ya que lo hemos escuchado en griego, podríamos leer un poco la traducción? La traducción, sí, dice, y te lo voy a leer para ti. Solo para mí. Para ti. Para mis oídos. Al corazoncito. Dice, mientras estés vivo, Ángelus, brilla. Lo de Ángelus no lo traes, lo ha inventado Geno. ¡Cíñete, Geno, cíñete! No dejes que nada te entristezca más allá de la medida, porque cortas la vida, por cierto, y su retribución el tiempo exige. ¿Eh, Ángelus? Entonces, yo me emociono, la verdad, ¿eh? Me emociono. Y las inscripciones están precedidas por otro texto que dice: soy una imagen de piedra, Seikilos me puso aquí, donde soy por siempre el símbolo de la evocación eterna. No, pero tenías que haberlo leído primero en griego, ya que sabes griego. En griego ya estaba la canción. Ya, pero este texto no. No lo voy a hacer así. No, se acabó. No, además estaba intentando que Geno hablara en griego y no, ya me lo has fastidiado, hijos. No. Tampoco es necesario que demuestre aquí mi universal conocimiento de la lengua. Ya es conocido por todos, evidentemente. Hijos de... Bueno, en fin. Me mola este texto del principio porque esto del símbolo de la vocación eterna encaja muy bien con la sensación que produce ahora escuchar la misma canción, que da una... No sé si los oyentes habéis tenido esa sensación, que es muy evocadora de la antigüedad y tal, porque da la sensación de que realmente era algo que estaban escuchando los griegos, con el estilo, con el sonido. Me parece muy bonito para el tema del que estamos hablando hoy, que es el sonido. Entonces, bueno, es la primera codificación de sonido que tenemos. Ahora estamos en la era digital, las cosas han cambiado mucho, pero ya vemos que al final de lo que se trata es de convertir ondas acústicas en un código, codificarlas mediante partituras o mediante las nuevas tecnologías. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar un poco, para aquellos que seáis amantes del podcasting, es introducirnos un poco en las entretelas de este mundo, en el cuarto de atrás, en las bambalinas, para ver cómo se producen los podcasting por dentro y cuáles son los elementos técnicos que es importante conocer. Por eso hemos centrado, vamos a hacer un monográfico en este programa acerca del mundo del sonido en general y de su aplicación al podcasting en particular. Y los temas son los que hemos visto en contenidos. Así que, yendo por orden, vamos a empezar con el tema de los tipos de sonido y de su codificación, que se ha encargado un poquito Ángelus de organizar este enorme ámbito, este inmenso mundo, sí, bueno, para que lo entendamos todos. Vamos a simplificarlo un poco porque es grandísimo, así que vamos Obviamente. Sí, o sea, nos eternizaríamos en cada sección, ya nos eternizaríamos para hacer dos o tres podcasts enteros. Sí, es importante recalcar que nosotros ni somos técnicos ni pretendemos serlo, entonces los consejos y, bueno, las cosas de las que vamos a hablar, aparte de que están sacadas, evidentemente, de páginas de internet que mencionaremos para que abundéis en el conocimiento de estos temas, no pretendemos sentar cátedra en ningún momento. Así que las cosas que vamos a decir, probablemente muchas de ellas sean discutibles, sobre todo cuando mostremos opiniones sobre las cosas que son más recomendables para el podcasting, seguro que nos equivocaremos y seguro que habrá cosas que se pueden discutir, pero por lo menos, bueno, son nuestras opiniones y nuestra experiencia. Y nuestra... que nacen de nuestra experiencia, nosotros... Exacto, de las investigaciones que hemos hecho previamente y de las cosas que hacemos para realizar este mismo podcast. Así que, bueno, queremos dejar eso en primer lugar bien claro para que luego no haya flames o que los flames sean injustificados desde el principio. Pero bueno, que los podéis hacer como siempre, os recomendamos que lo hagáis, siempre. Es lo más gracioso. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, empezamos sin más dilación. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a hablar de sistemas de reproducción de sonido, como decía, un poco por encima, y bueno, para saber un poco, estar metidos en harina y saber un poco de lo que hablamos y si vamos a comprar un home cinema o actualizar nuestro sistema de sonido, pues saber hablar con el dependiente y pedirle lo que queremos. Y también cuando veamos noticias y cuando llegamos a hablar de estos temas, pues bueno, estar un poco situados. Esto es para poder decir con propiedad eso de que se ha vuelto tan famoso de yo no soy tonto. Sí, tristemente famoso. Para poder decirlo en serio, o sea, poder decirlo delante del dependiente de la gran superficie que todos conocéis que utiliza esta frase y que se ha apropiado de ella, pues poder decirlo con propiedad. Exactamente. Así que, en primer lugar, tenemos que hacer una pequeña clasificación sobre los sistemas. Debo decir que ahora voy a hablar de sistemas de reproducción de sonido, o sea, no grabación ni codificación, que eso es otro tema, sino reproducción. Así que los tipos principales serían monaural, monofónico, binaural, estereofónico, que sería el estéreo que conocemos todos, cuadrafónico y el último, que sería el surround. Dolby. ¿Cuál? Surround. Envolvente. Envolvente. Entonces, para que el sistema de reproducción sea óptimo, debe presentar cuatro condiciones fundamentales. La primera, que el rango de frecuencias debe contener sin discriminación frecuencias de todos los componentes audibles de los sonidos a reproducir. En segundo lugar, el rango de volumen debe ser tal que no haya distorsión ni ruido y que la reproducción sea fiel. En tercer lugar, las características de reverberación del sonido original deben ser aproximadas al sonido reproducido. Y en último lugar, el patrón espacial del sonido original debe ser preservado en el sonido reproducido. O sea, en resumen, el sonido reproducido debe ser lo más parecido al sonido natural, que sí. Es en lo que se resumen todas estas características. Yo ya desconecté, cuando eso me avisáis otra vez. Duerme, vida. Sí, es súper interesante esto. Sí, todo lo que tú quieras. Podéis aprender un montón. Vale, venga. Sí. No, será interesante. Ya, no necesitamos flamers, ya lo tenemos en el equipo, nuestro flamer. Yo como de esto no sé nada, pues me dedico a ello, ¿no? A flamear. No, hombre, tampoco nosotros nos dedicamos a ello, pero... Ya. En fin. Entonces, el primer tipo sería el sistema monaural, que es un sistema de circuito cerrado y que consiste en uno o más micrófonos que recogen el sonido, que se conectan a un amplificador y este está acoplado a uno o dos auriculares para escucharlos. En este caso no hay altavoces, van a los auriculares directamente. Entonces, de las características que había dicho antes, esto satisface las dos primeras, la tercera más o menos y la cuarta ya no. Normalmente el sonido monoaural, que se suele conocer como mono, solo está definido por un canal y hay un punto que se suele decir que es que carece de la sensación espacial, pero como luego comentaremos cuando hablemos de otros sistemas de sonido, hay un técnico que discrepó un poco con este asunto y decía que un sonido mono también podría indicar una ubicación espacial del sonido, pero bueno, eso lo comentaré después en otro apartado. Normalmente este sistema es el más utilizado en emisiones radiotelefónicas, teléfonos y demás, porque al tener menos calidad permite llegar más lejos. Es decir, la emisión radiofónica permitiría un mayor alcance y seguiría cumpliendo su función, que sería la de transmitir información, no transmitir música ni sonido de alta calidad, sino pues noticiarios, informativos y sistemas de este tipo. Después tendríamos el sistema monofónico, que es muy parecido al monoaural, que es del tipo abierto. En este también se utilizan uno o más micrófonos para recoger el sonido. Están conectados a un solo canal de un amplificador. Este está conectado a un solo canal de otro amplificador. Y este, a su vez, se comunica con unos altavoces. En este caso, sí habría altavoces. Y al igual que en el otro caso, las primeras condiciones las cumpliría, la primera y la segunda, la tercera parcialmente y la cuarta no la contemplaría. Después, el siguiente sistema, que a mí me parece el más interesante, es el binaural, que es un sistema de tipo circuito cerrado, en el que dos micrófonos se utilizan para recoger el sonido, se conectan cada uno a un amplificador con dos canales independientes y estos se conectan a sus auriculares. Otra vez no hay altavoces Y este sistema se conoce, mucha gente piensa que es el más perfecto de todos. Mejor que el estéreo, mejor que el surround, mejor que todo. Porque este permite tener una perfecta ubicación espacial del sonido. Y para que lo comprobéis, tenemos preparado un audio para que lo escuchéis. Es bastante conocido si os metéis a investigar temas de sonido en tres dimensiones, sonido espacial, que es la barbería virtual. Y muchas veces este sistema se relaciona con las holofonías, que luego hablaré más adelante, que serían el equivalente a los hologramas. Serían sonidos en tres dimensiones, ¿no? Que podemos ubicarlos perfectamente en el espacio. Pero la barbería no es una holofonía, es sonido binaural. Vale, pues vamos a escucharlo y luego debatimos un poco. Bueno, antes de escucharlo, vamos a recomendar el entorno ideal para disfrutar de tal. Tenéis que utilizar auriculares de botón, a poder ser, estéreo, naturalmente. Solo pide un sistema de reproducción estéreo. Y si podéis, que sea un entorno tranquilo, con los ojos cerrados y a oscuras. O sea, para concentraros perfectamente en el sonido. ¿Y fumaos? Hombre, para eso no te hace falta escuchar nada. En una catedral también puedes escucharlo. Vale, pues vamos a escucharlo. Oh, hello there. How are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi? Luigi? Luigi, it's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Okay. He is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barbershop. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes, over there. Ah, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. Oh, yeah. Nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear, follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. With the perfect, and around the back, and onto your left. Ah, yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yes, it looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Ah, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye, and arrivederci. Vale, yo, o sea, es una barbería, está muy claro, pero yo sigo sin entender muy bien a qué se refiere esto, por qué has utilizado este ejemplo, de qué va esto de la barbería. Este ejemplo te permite, o sea, te permite imaginar y sentir que estás en una barbería, realmente. Ajá. Y llega a ser tal la sugestión que notas hasta cómo te corta el pelo, o sea, puedes sentir perfectamente cómo el barbero va caminando alrededor tuyo. O sea, la ubicación espacial del sonido es perfecta. ¿Pero no conseguiría también con un surround, con un 5.1? No, porque un surround, luego lo veremos, es más... da una sensación como de auditorio, más de amplitud. Uh-huh. Es más para escuchar una peli, por ejemplo. Escuchas una peli, es explosiones y tal y cual. Y es... es mejor para por ejemplo, para que lo escuchen varias personas a la vez y demás. Pero el binaural, el problema que tiene es que solo se consigue con auriculares. Ajá. Solo con auriculares. Solo con auriculares es estéreo, además. Está un poco limitado. Estéreo. Pero fíjate que este efecto tan chulo, con un simple efecto estéreo ya está. O sea, no te hace falta unos auriculares súper caros, ni un home cinema de un millón de altavoces, ni nada. O sea, que al final el mito este del 5.1 impresionante... Saca cuartos. Es un saca... Saca cuartos, pero cada vez más. Esta es la primera conclusión importante. Y esto tiene algo que ver, yo no tengo ni idea. Esto tiene algo que ver con estos modos de emulación. O sea, tú a veces tienes para... Por ejemplo, juegos, que es de lo que yo sé. Hay juegos que tú no te tienes tus cascos 5.1, pero sí que puedes oír... ¿Tiene algo que ver con esto o no tiene nada que ver? No, porque el binaural no emula nada. O sea, el binaural es, o sea, es así, puro. Vale, es puro. Vale, el otro es una emulación extraña. O sea, el binaural, tú grabas el sonido y el micrófono te graba de dónde sale, la distancia a la que sale, sí, y te lo reproduce a la distancia a la que sale. Vale. Entonces tú notas que sale del aire el sonido. Vale, vale. Como acabamos de ver. Entonces da un efecto súper interesante. Sale de la nada. Del éter. Del éter. El viento éter. Hala, más. Bueno, más. El sistema estereofónico, que es el que conocemos todos. Este es más sencillo. Este simplemente utilizas dos micrófonos con amplificadores y altavoces separados, cada uno por su lado, y cada uno coge el sonido y discrimina la fuente. Entonces, a la hora de escucharlo, pues es muy fácil. Un sonido puede salir de más de un altavoz que de otro, combinar los dos. Y si tienes, por ejemplo, dos altavoces delante tuyo, y mezclas el sonido de los dos, puedes notar que una especie de sonido fantasma que sale como del centro. Porque se mezcla, el cerebro las ondas. Mezcla los sonidos. Entonces el sonido estéreo es muy... Es de los más comunes que hay ahora. Y como curiosidad, puedo deciros que la primera emisión estéreo de la historia fue en 1881. ¡Cágate, lorito! 1881. Con el teatrófono. Teatrófono. Teatrófono, que suena como Mortadelo y Filemón, eso. Sí, sí. Y fue utilizado para recibir a distancia audio de ópera. Y la primera película con un sonido estéreo fue Fantasía de Walt Disney. Pues hay todavía grabaciones aún más antiguas que eso. Bueno, ¿quieres escucharla? Pero grabaciones como estéreo. Grabaciones de sonido. ¿Quieres escuchar la primera grabación que se conserva de la historia? Venga, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. A que mola, que parece una psicofonía. Muy chula, sí, sí. Parece un búho cuando estos cabezas con la mano. Da un poco de miedito. Esto es una de las grabaciones del fonoautógrafo. Fonoautógrafo. Es un invento de Leon Scott. Esta grabación está creada en 1860, el 9 de abril, y corresponde a una canción popular francesa que se llama, como tú que lees francés, Ángelus. Sí, yo lo leo estupendamente. Au clair de la lune. Au clair de la lune. El claro de luna. Claro de luna. Es una canción popular francesa y se descubrió en la... Estaba guardado el documento a la oficina de patentes de la Académie des Sciences... Des... De la Academia de las Ciencias Francesa. El fonautógrafo lo que hacía era grabar en papel un sonido que captaba mediante una especie de embudo gigante, una especie de corneta de estas de lo que utilizaban los sordos antiguamente. Los sordos, exactamente. Y las grababa en papel. Entonces se descubrió ese papel y con un sofisticado programa de ordenador pues consiguieron convertir ese sonido que estaba grabado en el audio que escuchamos. Así que lo que estamos escuchando es la primera grabación que se conserva de la historia. O sea, está... persona que canta está muerta, pero desde hace ya, o sea, está criando más malvas desde hace un montón ya de no tiempo. Ya no quedan ni los huesos, ya están desintegrados. Ya es que 1800, es un fósil. 1860 ya un rato. Sí. Que era el Far West, andaba por ahí Buffalo Bill. Fue a donde viajaron en Regreso al Futuro. Claro. Yo es que todo lo... O sea, me dices 1880 y pico y ya Regreso al Futuro. Claro. O sea, el oeste. Gracias por el dato, ¿eh? Ah, sí. Dato cinéfilo. Gracias. Cinéfilo o... Bueno, nada. Yo creo que lo importante de lo que hemos hablado hasta ahora, sobre todo para los que queráis montar un podcast o hacer un podcast y estéis un poco confundidos o no tengáis mucha idea de cómo grabarlo, uno de los primeros consejos es que la voz se graba en mono y las pistas de voz tienen que ser pistas en mono y la música se graba en estéreo, no solo porque luego si el podcast es solo de voz y no hay música, la compresión se puede hacer mayor sin perder calidad, sino porque además es una cuestión de percepción del sonido, es una cuestión técnica y de cómo el cerebro capta la información. Si grabásemos voz en estéreo, igual que se graba música y luego se emite música, nosotros estaríamos demasiado pendientes sobre, imaginaos que esta tertulia que tenemos nosotros ahora la estuviésemos grabando en estéreo, la gente la escuchase en estéreo, pues me escucharía a mí de un lado, a Ángelus, que está ahora mismo situado en el centro, y a Hijos, que está tirado en el suelo. En otro lado. Que está ahora mismo babeando en el suelo, tirado. Lo escucharíamos desde otra posición. Y en realidad ese no es el objetivo. A nosotros no nos interesa que vosotros sepáis dónde estamos, porque a vosotros no os aporta nada de información. Entonces sería un poco confuso y estaríais discriminando continuamente dónde estamos situados. Eso se soluciona empleando pistas mono para la voz y pistas estéreo para la música. Esto me recuerda a lo que hablábamos en la preparación del podcast, a una anécdota de un vídeo que circuló por internet y que está todavía en YouTube, de unos avistamientos que hubo, que fueron muy, muy famosos y que ocurrieron en Galicia hace, yo creo que un par de años, entre 2009 y 2010. Yo no me enteré. No os enteráis porque... debajo de cuevas, nosotros vivimos debajo de cuevas. No escucháis las noticias importantes que son las de avistamientos ovni gallegos. Estos vídeos fueron una serie de vídeos que... Además, en la serie esta acabaron habiendo vídeos en Asturias. Ya os contaré la historia porque es friki. El primero de los vídeos, que fue el que fue el boom de esto, que apareció incluso en telediarios y tal, fue una grabación que se hizo de un... la escena era en un pesquero clásico, un barco pesquero gallego de estos chiquititos, de las Rías, en la que un marinero gallego súper asustado gritaba a alguien que estaba grabando la escena diciendo ¡ay, mira por ahí! ¿Qué es eso? ¡Que vuela! Y tal. El hombre estaba súper asustado, gritó varios improperios que no voy a reproducir ahora, que suenan muy mal, y al cambiar el foco de la grabación, pues efectivamente se ve un objeto volante que cruza el cielo, un par de cazas impresionantes cruzando desde el horizonte a la velocidad del sonido, un helicóptero negro que persigue al ovni, y el ovni... Ya me acuerdo. Pero, ¿lo has visto? Pero al final creo que había sido... un viral de Monstruoso, de la película de Monstruoso. Era un viral. De hecho, al final de este vídeo, el ovni se hunde en el agua. Luego, el segundo vídeo de esta serie ocurría en una... Yo no sé si era en una playa ya de Asturias. En una playa del occidente de Asturias, cerca de Luarca, por ahí. En la que recogían a un extraterrestre. Bueno, era una movida impresionante. Pero el primer vídeo era bastante verosímil. De hecho... al analizar las imágenes, ninguno de los analistas pudo concluir que aquello era una falsificación, lo cual reforzaba la idea de los magufos de que aquello era un ovni real, no sé qué, no sé cuánto, que todavía he visto a día de hoy alguna página de internet que sigue sosteniendo que aquello era cierto, o sea, es alucinante. Bueno, al final, en uno de estos hilos de foros que hablan de estas historias, de gente que aporta, que tiene dos dedos de frente y que aporta conocimiento, uno de ellos, que era técnico de sonido, descubrió mediante el análisis de la pista de audio de ese vídeo que los cazas sonaban en un estéreo perfecto, es decir, al cruzar el cielo iban de un auricular a otro, de forma que tuvieses la sensación de que cruzaban el cielo, pero la voz del marinero estaba grabada en mono. Al estar grabada en mono una cosa y en estéreo otra, la mezcla era imposible que saliese de la cámara. Que grababa, podría haber grabado en estéreo, aunque lo normal es que graben en mono también, pero bueno, concediéndoles que hubiese grabado en estéreo. El hecho de que la voz del marinero estaba grabada en mono significaba que había sido grabada en un estudio y que la mezcla se había hecho después de haber grabado el vídeo. Se grabó todo, se mezcló y el resultado fue un vídeo que estaba realmente hecho, pero se descubrió el truco porque realmente estaba bien grabado. O sea, se grabó por un equipo profesional que sabía que la voz se graba en mono. Sí, eso, claro, es lo interesante. O sea, que por hacerlo bien la cagaron, realmente. Entonces, bueno, se descubrió efectivamente que aquello era un viral, que era todo truco, pero bueno, que es uno de los ejemplos de cómo se graba audio en estudios profesionales. Es decir, podcasters, voz en mono, música en estéreo. Muy bien. Continuamos. Y seguimos. ¿A qué ha molado, eh? Ha molado. Súper interesante el apunte friki. Ha sido precioso. Cloverfield, el apunte friki. Aceptado por la Real Academia. Película que me pareció un coñazo. Pues porque no tienes ni puta idea de película. Me parece un coñazo de película. Pero ¿cuál? Bueno, no la entendiste. Es monstruoso. Es un peliculón. ¿Monstruoso cuál es? Cloverfield, es de que un ataque de un bicho en Nueva York. Un Godzilla que viene a una ciudad y un A mí me gustó esa peli. Porque no lo entendiste, el monstruo son los celos, no lo entendiste. No entendí el mensaje. El monstruo son los celos. No entendí el mensaje. Bueno, pues ya te lo digo yo, ya te lo adelanto y ahora la ves y ya verás cómo son los celos. Anda, que la voy a ver, déjame en paz. Tengo yo bastantes cosas que ver como para ver otra vez la peli. Ah, cállate, vete a ver hentai de ese raro tuyo, venga. Ya estamos, joder. ¿Qué cosas tienes, tío? Háztelo mirar, vete al médico. Sigue con el programa. Bueno, a ver. ¿Qué va ahora? El sistema cuadrafónico. Cuadrafonía. Cuadrafónico, ya va impresionando un poco más los nombres. Que sería el sistema previo al surround, que es como un experimento que salió en los años 70, que era una evolución del estéreo, eso, entre el estéreo y el surround. Que sería más o menos igual, se utilizan cuatro micrófonos acoplados a amplificadores, altavoces para recoger el sonido. Entonces, para escucharlo, imagínate que estás en un cuadrado. ¿En un cuadrado? En un cuadrado. Uh-huh. Y en cada esquina pones un altavoz. Uh-huh. Pues eso es el sistema cuadrafónico. Ya está. Ya está. ¿Y hubo algún aparato así doméstico? El estéreo son dos altavoces, pero aquí son cuatro y te pones en medio. ¿Hubo algún aparato así? En los 70... LaserDisc. Sí, tiene pinta de ser de esos experimentos. No, ya empezamos con grandes fracasos de la tecnología. Eso da para otro podcast, eso, ¿eh? Los experimentos esos extraños. Que el 90% de esos grandes fracasos son de Sony, por cierto. Es la segunda vez que lo mencionamos y... Hombre, también es verdad que Sony es lo que más saca cosas y publicita. Todo mierda. Bueno, y nada, tuvo un poco de éxito en los 70 y tal, pero tampoco... Yo apenas sabía nada de esto, la verdad. Y luego, después del cuadrafónico, vamos al que mola, que es el que conocemos todos, que es el sistema surround. Envolvente, que es más o menos el mismo sistema, pero con más micrófonos, más altavoces y más cosas. Entonces, el más popular es el 5.1, que consiste en poner tres altavoces delante, uno delante a la izquierda, otro delante a la derecha, otro delante en el centro, dos detrás, o sea, los dos en las esquinas de atrás, uno... atrás a la izquierda, atrás a la derecha, tras en medio altavoces, y un subwoofer, un altavoz central que tienes delante, que es solo para los graves. ¿Y eso lo pones donde quieras? No. Bueno, aparte que tiene que estar en las esquinitas. Voy a ir a pillar. No, lo voy a explicar, buena pregunta, sí, yo. A ver, ya he empezado diciendo dónde iba cada altavoz. Sí. Bueno, pero pues el subwoofer, ¿dónde lo pones, tío? Listo. El subwoofer, delante y abajo. ¿Y los altavoces de adelante...? Tuyo. ¿Qué los pones? ¿Para arriba o para abajo? A la altura del oído. Lo ideal es a la altura del oído. ¿Y si lo pones más para abajo? Pues entonces ya pierde algo. ¿Pierde algo? ¿Qué? ¿Qué pierde? ¿Cómo que pierde? ¿Qué diferencia hay de ponerlo para arriba o ponerlo para abajo, tío listo? Pues que pierde un poco de calidad, no, de fiabilidad. No, enterado. ¿Qué pierdes? A ver, artista, no. ¿Qué pierde? Depende del sonido que quieras potenciar, enteradete. A ver, no, coño, tienes que hablar, o sea, yo hablo en general. No, pero es cierto. Vas a poner grúas en cada altavoz para andar subiendo y bajando según qué vas a ver o escuchar. No, tonto, el nabo, no quiero decir eso. A ver, lo que quiero decir es que si los altavoces que se ponen más para arriba, potencian agudos y los que se ponen más para abajo potencian graves. Bueno, pero tienes música, que pensar en todo. En música se suelen poner más abajo los altavoces. Claro, de hecho el subwoofer lo conveniente es ponerlo abajo para que se potencien más aún los graves. Los graves, eso es. Pero a ver, si pones un 5.1, lo pones para todo. Para películas, para música. Ya, pero... ¿Tú qué? A ver, sí, pero si tú vas a escuchar... Hay gente que tiene 5.1 solo para música, de cadena musical, no tiene películas enganchadas. Ah, no. A ver, entonces también tienes que tener en cuenta la habitación, que no rebote el sonido, bueno, hombre, que no haya muebles... De eso se trata. Ya, si nos ponemos así... Te estamos pinchando a ver más. No, pero... Sabes, y no. Para los que vayan a instalar un 5.1 y sean muy maniáticos del sonido, tienen que saber que dependiendo de la posición donde coloquen los micrófonos... Los altavoces... Va a cambiar la calidad del sonido y tendrán que retocarlo luego vía ecualizador. Hombre, y también depende de los muebles que tengas en la habitación. Claro, es decir, yo los cuelgo en el techo porque es donde tengo el mejor sitio. Pues que sepas que a lo mejor tienes que darle un puntito más a los graves para que se oiga como a ti te mola. Porque a lo mejor te marca demasiado los agudos. Para eso tienes que tener un oído afinado que flipas para... No creas. Se nota. Bueno, es como la imagen. Decirte. La imagen se nota. Bueno, la imagen igual. Tienes que tener el ojo entrenado. No. Lo mejor para que este efecto sea neutral es efectivamente ponerlos a la altura del oído, donde estés sentado en el sofá, que queden a una altura similar para que sea un sonido neutral. Eso es si lo tienes un poco para todo. Lo típico, tienes un home cinema y lo utilizas pues un día para música, porque lo tienes conectado a la cadena, para ver una peli, lo que sea. Claro. Entonces lo tienes así. Has escapado bastante bien del encerrón. Ah, viste, estuve ahí espabilado. No, al final te hemos pillado, pero has escapado. Has ¿Qué pillarme? No pillarme nada. Si no tenías ni puta idea de para qué era, para arriba, para abajo, igual que yo, ¿eh? Yo no, he dicho que para neutral es eso. Sí, para neutral, eso lo dije. Que me habéis dado la razón. Hasta ahí fue donde llegaste bien, pero luego sí. Por qué se hacía eso no lo sabías. Rebobina. Rebobina, que está grabado. Luego lo escuchamos otra vez. Claro, sigue. Bueno, entonces el surround, aunque. Bueno, es verdad que la numeración del surround, he dicho 5.1. No sabéis por qué va, ¿no? El 5 y el 1. 5 altavoces y un... 5 los satélites, que son los altavoces por ahí y tal, y el 1 es el... Creo que la gente que nos escucha no es tan subnormal como para no haberse dado cuenta. No, es que a lo mejor a la gente le da igual. Es como los programas informáticos. 2, 2.0, 2.1... No, pero no es lo mismo, coño. Si estás hablando de 5 altavoces, 5.1, pues... 5 y 1, pues... No hay muchas historias, ¿no? Totalmente lógico, vamos. Pues claro... Si tú llamas a un sistema 5.1 y dices, tiene 5 altavoces y otro más, joder, más de cajón no, que uno puede ser, o sea, es imposible. Luego recordamos los twitters de cada uno y tal, ¿no? Para que le llueva el odio. Sí, claro. Tú te va a ir a ti todo. Hijos de Odín. Llamando a los oyentes retrasados. No, que pero, no, coño. No, pero vamos a ver, o sea, poniendo un poco de seriedad. Eso de 5.1 es porque queda guay. Porque ahora en la era... Aparte, claro, sí, todo pero... lo que lleva un punto es como el otro día que me dijiste tú lo que era el 2.0. Life 2.0, sí, era una chorrada como una catedral. No, me jodas, o sea, llamar a eso 2.0, que es cuando salen dos pantallas en un vídeo de YouTube. No me jodas, pero bueno, en fin, que 5.1 son 5 chiquitinos y el subwoofer. Entonces, ¿por qué la numeración aparte? Porque hay varios sistemas surround. Tienes el 2.1, que es... A ver, los más populares... que me trabo. Son el 2.1, que a lo mejor es el que tenemos en los PCs, que son dos altavoces y un subwoofer en medio. Y luego están en intermedios, que es el 3.1, 3.2... Bueno, los más populares son el 2.1, el 5.1, que es este, y el 7.1, que ahora está muy de moda. El 7.1 de poder. Que el 7.1 pues es igual, pero con dos altavoces más por ahí en medio. Pregunta típica de gente que se acaba de comprar un flamante 5 o 7.1, va a la tienda los dos días y dice... Es que los de atrás no se oyen. Es que los creo. Los de atrás, los altavoces de atrás no se oyen. ¿Y por qué? Por, o ninguno. Cambio el acento. Oye, que a los ver, de atrás espera. No se oyen. No, espérate. ¿Y por qué pones acento? Espérate, ¿quién era el xenófobo, el racista, el prejuicioso? No, voy a poner acento de Ángelus entonces. ¿Me lo recuerdas? ¡Que los de atrás no se oyen! Ah, esto es para cambiar mi propia voz, simplemente. No quiere decir nada. Pero no, no. Eres un prejuicioso, tío. Contigo y con... No voy a continuar. No, pero la típica pregunta, que la gente que luego se queja de que los altavoces de atrás nunca se oyen, nunca funcionan. ¿Que nunca funcionan? ¿Mm? Pues... No sé, pues puede ser cualquier cosa, que no está enchufado, que... No, eso es que probablemente lo han configurado bien. Que lo han configurado bien, ¿no? Claro, porque el problema que tiene 5.1 es que los altavoces de atrás la mitad del tiempo no funcionan, porque no se usan. Ah, bueno, vale, sí. Claro, tú estás escuchando una peli y lo que estás escuchando normalmente son, como mucho, los dos laterales de adelante y el central, y el subwoofer. Eso es por el... Claro, porque el 95% de la película es en estéreo. Y luego, algún efectillo, aprovecha el 5.1 cuando te sale un helicóptero por encima... O cuando claro, depende, no, hombre. También depende del tipo de peli. Depende de la peli. Star Wars te pone los altavoces atrás a volar. Hombre, claro, si ves un drama, que se pasa la gente hablando y llorando y tal, pues evidentemente no te va a poner uno llorando detrás. No, y luego escucha alguna película, efectivamente, que no esté codificada en 5.1, que solo esté en estéreo, pues los altavoces de atrás muertos de risa. No, bueno, ahora en la mayoría de las pelis, como salen Blu-ray y tal, te suelen vender el 5.1. Pero es más falso el 5.1 ese que nada. Cualquier película producida antes del año de... ¿Dónde? ¿Cuándo empezó el sistema este Dolby? ¿En el 2000? ¿El este? Sí, por ahí, bueno, hay varios sistemas. El Dolby y tal. No, finales de los 90. Finales de los 90. Por eso, cerca del 2000. Sí. Gracias. Pues cualquier película anterior a eso pues va a estar en estéreo. O sea, que te bajas un DVD rip de cualquier película o la escuchas en DVD normal... No, pero espérate. Si ya no hablamos de DVD rips, ya es otro tema, ¿eh? Que ahí está comprimido el audio, el anquitado. No, vale, pero puede vale, salir vale, en 5.1 también. El AC5.1 ese, AC3, ¿cómo se llama eso? Ya, pero un... Claro. Bueno, eso ver, es independiente. Que, los DVD rips. Pero que el sonido esté comprimido no significa que no te vaya a salir por 5 canales igual. Eso no tiene nada y que depende de cómo lo comprimas. No. Sí. Bueno, ya, pero hay compresión. Si lo comprimes a MP, con MP3 normal y corriente... Pero hay DVD rips en 5.1. Yo, mi consejo sí. particular, si vas a escuchar, si vas a tener un 5.1 solo para películas, si solo te gustan las pelis modernas, entonces sí, configúralo como 5.1. Ahora, si lo utilizas para más propósitos, tipo escuchar la radio o escuchar películas, ver películas clásicas, hombre, o ver la tele. Es que un 5.1 para eso, sí. Yo lo tenía en mi casa. ¿Para escuchar la radio? Para escucharlo todo. Para escuchar música, sí. Para escuchar la radio, para escucharlo todo. Entonces configúralo como salida estéreo para todos los altavoces. Te va a salir un estéreo que en lugar de aprovechar dos altavoces aprovecha 6. Bueno, 5 y el subwoofer. Entonces vas a aprovechar mucho mejor el potencial de tu equipo. Aunque luego pierdas el 5.1 y no escuches las balas silbando por encima de tus orejas. De todas maneras, todos los aparatos nuevos tienen la opción de configuración rápida, de tener varias macros sí, hechas sí, y predefinidas y lo pones tan problemático. Bueno, córtate que luego hay muchas quejas y la gente no se entera para qué coño comprar un equipo 5.1. No, pero es que lo que iba a decir yo antes, o sea, un equipo 7.1 se diferencia del 5.1. O sea, es que... Yo personalmente no lo diferencio. Lo he probado. Yo tampoco. Y no lo diferencio. ¿Lo has probado? Lo he probado. Y no lo sé diferencio. Bueno, igual soy yo que tengo el oído de mierda, que sí yo, pero... Bueno, pues hay 7.1 y salió hace poco el 7.2. Dos buffers. O sea, dos subwoofers. Un subwoofer detrás. Pero eso es una tontería. Pero es que además, tú ahora, en un puto mini piso de 30 metros, metes un 7.2 y no quedan ni los escombros del edificio. De hecho, no te puedes meter tú dentro de los altavoces. O mételo en una VPO, un 7.2. O sea, lo pones un poco al tope y se va a tomar por culo medio barrio, por favor. No, eso es un sacacuartos como todos los inventos. El 7.1, bueno, 7.2, me parece. Son inventos como ahora también sacaron, yo no sé cómo se llaman, ni siquiera si. ¿Qué es esto que es como una bola? De hecho, un altavoz y no sé cuántos miles de altavoces. ¿Una bola? Sí, te metes en una esfera, te comes un globo para casa y son todos altavoces por todos lados. ¿Y luego puedes vivir en ella? No sé, igual. Depende del tamaño. Sí. Te lo venden como mini piso. Sí. Claro, mini piso rodante, como un hámster. Sí. Claro. Y puedes hacer ejercicio y viajar con él y todo. Al Parque San Francisco y te quedas allí. Claro, el Parque San Francisco, que es un parque muy conocido aquí en Oviedo. Sí, seguro que todo el mundo que nos conoce el Parque de San Francisco. Joder, pero dices un nombre vivan. Igual que por decir otro cualquiera, ¿qué más da? El Parque de San Carlos. San Roque o Central Park. Central Park. Bueno, ¿tienes alguna cosa más en relación con este mundillo del tipos de sonido, de cómo salen por los cascos y por los micros y por los altavoces? Bueno, tenía pensado hablar un poco de los sistemas Dolby Surround, aunque bueno, tampoco me voy a meter mucho porque es un coñazo. Dolby Surround. ¿Qué se diferencia el Dolby Surround? Calidad. O sea, a ver, Dolby Surround es un sistema de codificación de audio, nada más, así ya está, envolvente. Y según hay varias versiones, está el Prologic, el Prologic 2, en fin. En fin, que cada uno se diferencia del anterior es que... En que el más grande... Es más mejor. El más grande es mejor, sí. Es más mejor. Y empezó con el 5.1, el último ya te coge el 7.2 y bueno. Y una curiosidad que quería comentar, hablando de... ¡Curiosity! ¡Curiosidad! Hablando de estos códigos Dolby, Prologic, no sé qué y tal, es el sistema THX. THX. Que todos conocemos de las pelis de Star Wars, que nos lo ponen ahí en el cine... Ay, te ha hecho que se oye. Es el sonido encima, sí. Eso. Eso. Bueno, pues el THX, ¿qué es? ¿A vosotros qué os parece que es? Technologics. ¿Qué os parece que es? La abreviación de Thanks. Sí, sí, eso también. Pero. Ay, yo no sé, yo no tengo ni idea. Bueno, parece que es un Dolby tal, no sé qué. Bueno, pues no es nada. No es nada, no es ni un sistema de reproducción de audio, ni de codificación, ni de nada. O sea, como Ciritione de los coches. Es un certificado de calidad. Bien, bueno, no sé, se lo invertó. Como el ISO 9000. Bueno. Sí, pero no oficial. Hombre, el ISO 9000. Eso es. Sí, pues, no me compares, tío. La Q de calidad. El ISO 9000 es un poco serio, es una herramienta de control. Bueno, la Q de calidad. No, pero el THX es una cosa que se inventó Lucas para darle más caché a sus pelis y al sonido de sus pelis. George Lucas, no Lucas de Chiquito la Calzada. George Lucas, el señor de las dos papadas. Pobre hombre, joder. ¿Pero sabes de dónde viene el nombre? Sí, pero bueno, te dejo que lo cuentes. ¿Me das pie? Te dejo que lo cuentes. Lo sabe porque nos lo dijo por la mañana. No os penséis que esto sale así. Nos lo dijo por el Skype. Ya, pero ya lo sabía. No lo sabía. ¡Oh! Está. No digas mentiroso. Pero vos no eres tan mentiroso, chaval. Ahora, venga, cuéntalo. Me sonaba, pero no sabía que tuviese relación. Palabras textuales. Cuéntalo, Geno. Además, sabéis de sobra a todos, amigos y amigas que nos escucháis desde hace años, que este dato solo lo podría saber yo. Sí, sí. Pues ahora, venga, dalo. Es un dato de friki cinéfilo. Estás deseándolo, venga. THX es el nombre que le puso George Lucas a este sistema, o a este... Control, bueno, a lo que sea. Es, es como una norma ISO, ¿no? Sí, eso es como un sello de calidad. Es una puta mierda para sacar pasta otra vez. Marketing. Viene del nombre, del título de su primer largometraje, el primer largometraje de George Lucas, que se llamaba THX 1138. Toma, Moreno, vaya dato. Jolín, vaya vaya dato, vaya, que acabo vaya sacar. Caché que le acabas de dar al podcast. Otro dato inútil de los que guardo en el cajón de cosas que me importan una puta mierda. Y me acuerdo, no sé si os acordáis, en un episodio de Los Simpsons en el que parodiaban el THX. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas? No. Ese hombre que van al cine y sale... ¡Ah! Y ponen THX. Y se oye... empieza a romperse los cristales y las gafas de los que están ahí viendo la peli. Así en plan súper exagerado. Que de hecho la peli esta os la recomiendo. Porque mola mucho. No está muy bien. No la he visto. De hecho, sé que existe, pero no la he visto. Yo creo que es la única peli seria de George Lucas. La única. Oye, perdona, pero las de Star Wars... No, insisto, comedias no son. Es la única peli dirigida a un público adulto. Te van a flamear. Ojalá le pasen, o sea, el Twitter. Estás diciendo que las de Star Wars son una mierda. No, estoy diciendo que están dirigidas a un público infantil y juvenil. ¡Tas! Y para muestra, vale un Ewok. ¡Tas! Bueno, la Navidad de los Ewoks. Lo que te acabas de columpiar. No, ¡tas! Están dirigidas a un público infantil y juvenil de entre 9 y 16 años. ¡Vaya columpiada! Va a subir la audiencia, chaval. ¡Vaya cómo va a molar! Luego recordamos el Twitter. Que me parece... La primera trilogía me parece una buena trilogía. Pero no, me parece muy bien. Luego, mira, luego es eso, comentamos tu Twitter, tu dirección postal, la dirección de tu casa... ¿Pero por qué? Tu teléfono... ¿Por qué se van a enfadar porque diga que es una película infantil o juvenil? ¿Qué problema hay? Coño, también la historia interminable lo es y no pasa nada. Insulta a la gente, hombre. ¿Por qué? Pero me cago en mi puta... La afapasta. Pero vamos a ver. Ya estamos, las afapastas. Te doy un ejemplo para que lo entienda toda la millonaria audiencia que tenemos. O sea... Alzarlos en su limitada capacidad intelectual, que es lo que estamos pensando. Espera. La película La Historia Interminable. O sea, es una peli infantil o juvenil. Otra cosa es que la pueda disfrutar un adulto, pero la orientación del libro y de la película es infantil o juvenil. Lo has dicho con ánimo peyorativo. No. Anda que no. No. No. Anda que no. Y a mí esa peli me encanta, de hecho, La Historia Interminable. Es un peliculón. Y una de las más grandes de los años 80. Ahora arréglalo. Ahora bien, Star Wars, que no me digan a mí que es una película para adultos, porque no lo es. En cambio, THX sí. Es para todos los públicos, que no es lo mismo. Es para niños. ¡Es para niños! Y salen Ewoks. Salen Ewoks, que son como muñequitos. Son muñecos, tío. Pero, son te estás, puppets. Te estás burlando. O sea, ¿tú sabes de cuántos millones de personas te estás burlando? Riéndote en su puta cara. Te respeto mucho sus gustos sí, infantiles. Ya, con esta cara que estás poniendo ahora, no creo que estés respetando mucho. Ríete más. Mira, ríete más, vale, hombre. Me destapo. Star Wars es una puta mierda. Y no, el que le gusta esa peli no tiene ni puta idea de cine. Esa peli, son unas cuantas. Todas. Bueno, todas. La primera trilogía tiene un pase. ¿La primera cuál? La primera trilogía. ¿La vieja o la primera cronológica? La primera histórica en el tiempo. La vieja. La primera. La actual... No, la primera no, que las nuevas cronológicamente son anteriores y serían las primeras. Pues a mí diferencio, la fantasma es mi favorita. Diferencio. Pero la no. primera trilogía de la actual trilogía, la que ha salido en los últimos episodios años. Episodios 4, 5 y 6. Esos, me da igual. La última trilogía, las nuevas, o sea, no solo son películas dirigidas al público infantil y juvenil, sino que además son una mierda de películas. Va, joder, no. A mí la amenaza fantasma me nombra un huevo. Son una mierda y una estafa que no tienen pero parangón en la historia de la humanidad. La amenaza fantasma, hijos, esa es la más floja. La más floja para todo el mundo, para mí es la mejor. Encima sale un actor español, ya está. Ay, Dios, me voy a... Cuidado que salió aquí el hijo de Odín patriótico. El único, no, soy antipatriota total, pero el único actor español que merece la pena, que no se le ve la cara, que es Darth Maul. Me voy a ir a mi casa porque, o sea... No, es que ahora vamos a defender el ataque de los clones. Espera un momento. Es una castaña. Espera un momento que vamos a defender esa basura. ¿Esto era un podcast de cine o...? ¡De todo! De lo que nos salga de las pelotas. O sea, a ver... No, aquí andamos... Como somos independientes y no nos debemos a nadie, la verdad ante todo, y la verdad es que Star Wars es una basura. Ay... Tú vete, ala, vete a tu cueva a ver cine checo, de monte. Todavía no he hablado de Star Trek. Las tortugas iraníes. Bueno, Star Trek a mí me la pela, puedes rajar lo que te dé la gana. Ah, claro, aquí como te tocó tu corazoncito, ¿eh? Star Trek me mola, y me molan las películas de Star Trek. Y me mola Star Trek, pero... Yo Star Trek no lo fui capaz de ni aguantar. ¿Qué has visto de Star Trek? Que sí, yo la serie vieja esa que era una mierda. ¡Se acabó! Madre mía. Se acabó. Bueno, me habéis obligado a flamear, yo no quería hacerlo. THX, bueno, que es una película THX 1138, que es un peliculón, a mí me encanta, es muy buena de George Lucas. Y nada, que si viste THX en el cine es como si os pusieran, esto lo hemos grabado bien, porque es lo mismo. Está bien grabado. Está bien grabado. Además se certifican ellos a sí mismos, que es lo gracioso. Yo me certifico este podcast como que es la puta hostia, ya está. Como Urdangarín con el gobierno de Valencia. Bueno, claro. Lo mismo. Vaya como hilas. Entonces, no estaba preparado, Pues eso, cuando veáis podcast Angelus y Love Quality, pues es algo parecido. Vale. ¿Y algo más así del mundo del sonido? Por último, las holofonías. Holofonías. Or... Que suena como psicofonías o tal, pues no. Son, como ya había mencionado antes, son como los hologramas, son para la imagen, que son imágenes en 3D. Pues las holofonías son sonidos en 3D. Que es una especialización del sonido binaural. El binaural... Como vimos antes, pues era una localización espacial del sonido muy bien hecha. Bueno, pues esto está un poco más allá y un poco mejor implementado. Coño, la música de THX es de Lalo Schifrin, tío. Que es un película, joder. ¿De qué? Lalo Schifrin. Ah, no sé quién es. Lalo Schifrin es uno de los compositores de música para cine más importantes de la historia. Deberías cambiarte las gafas. No son de una pasta lo suficientemente gorda. Yo solo conozco a Ennio Morricone. Bueno, mejor. Y a Peter Shore. Mira, vamos a buscar Lalo Schifrin y vas a ver. Me da igual alguna de las películas de Lalo Schifrin, o sea. Pero que me da igual. Entonces, a todo el mundo nos da igual. Howard Shore. Mira, Lalo Schifrin. Dizzy Gillespie. Mira, Dizzy Gillespie. No lo conoció tampoco. Es que... Piazzolla. Que me da igual. Starkey Hutch. Misión Imposible, tío. Mola. Eso. Bien. ¿Ves? Vale, seguimos. ¿Ves? Oye, Star Wars. Bullet. La música de Bullet, tío. ¿Sabes cuál es? Que le hizo un anuncio. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim. Mola muchísimo, tío. Pues es este tío, ¿no? Harry el Sucio. Enter the Dragon. Y Enter the Dragon, la de Bruce Lee. La de qué peliculón. Y banda sonora de la Virgínsima y San Cristo Bendito y todos juntos. Lalo Schifrin. Allí haciendo una fiesta. Lalo Schifrin. ¿No acabas de decir que no sabes quién era este tío? No, pero conozco la película, coño. ¿Qué tendrá que ver? Conozco su obra, que es lo importante. Exacto. El tío me importa una puta mierda, como si ya se pudrió ya. Dios. ¿Ves? Joder, Lalo Schifrin. Ah, bueno, ¿puedo hablar de las holofonías? Sí, continúa. Joder. Está quedando guay el podcast. Sí, ya empezamos a desvariar todo. Carrerilla, ya. producida por Francis Ford Coppola, que eran colegas de la universidad. Bueno, bueno, pues el pata... Yo creo que está haciendo... ¡Alofonías! La deshidratación o algo, porque ya se nos fue ya. Vete por la banda. Geno, vete a dar una vuelta. Protagonista Johnny Wismuller Jr. ¡Junior! ¡Jondo! Este es el mejor película de todos los tiempos, tío. Lo juntó todo, joder. Johnny Wismuller, chaval. Junior. Bueno, pero ya dijo mejor todavía, sí, la mejorada. ¿Por qué pone el robot de la ley? Coño, porque es una peli futurista basada. Es tipo Orwell, 1984. Ah, sí, lo dice aquí, mira. Algo se había visto. Sí, ya estoy viendo la Wikipedia. Ya, eso, tengo José la cara, joder. Joder, entonces, ¿para qué te sorprendes? Mira, versión alargada de un cortometraje anterior de George Lucas, Electronic Labyrinth CHX1138.4EB. Que... ¿Ves? George Lucas tuvo un momento en el que molaba, tío. Pero ¿qué os habéis metido? George Lucas antes molaba, tío. Tú antes molabas, George Lucas. No, George Lucas solo hizo bien. Las pelis de Star Wars, y se acabó. Venga, continúa. Ya hizo bastante como para ser millonario toda su puta vida y la de sus hijos. Porque las de Indiana Jones no se las atribuye a George Lucas. Mira, ¿sabes cómo vamos a cortar esto? Así. Ay. ¿Ves? Después de pegarnos. Así queda mucho mejor. ¿Y esto que acabamos de escuchar, Ángelus? Esto, como he intentado explicar antes, es una holofonía. Una holofonía. Y como intentaba explicar antes, esta movida se la inventó un fulano que se llama Ugo Zuccarelli. Y hasta el mundo ya los zombies de la ya dentro del ataque. Los andaluces, los que están Wars, este tío es argentino, ¿eh? Ya, no, pero digo lo del acento antes del subwoofer y todo, o sea, y está... Es que, a ver, a los que no... Pero no me río del tío, me río de tu pronunciación, gilipollas. Joder, el apellido es italiano, ¿cómo es que lo pronuncie? No, es argentino, tú sabes que los apellidos italianos de los argentinos se españolizan. O sea, ¿cómo es, decías que se llamaba? En italiano sería Zuccarelli. Zuccarelli. Zuccarelli. Bueno, pues cojones. Llámalo como se te antoje. Hugo, para los colegas. Bueno, pues se inventó la movida esta. Y antes decía que el sonido mono no permitía una localización espacial del sonido. Bueno, pues este tío demostró que no es así. Sí, sí, o sea... Esto que no. O sea, la movida que utiliza este tío para grabar el sonido es coger un maniquí, le pone un micrófono en un oído, simulando el oído normal... Y graba los sonidos alrededor. Y hizo experimentos con sordos reales de una oreja. Y sí, se le tapó los ojos y tal. Y fue, bueno, haciéndole ruiditos así alrededor y tal. Y los sordos localizaban espacialmente el sonido. Claro. pero que oían de una oreja. Solo, ¿no?, de una oreja. Ah, bueno, árboles, bueno, sordos. Entonces el tío aplicó esto al sistema, claro, de sonido. El tío lo que hace para... Bueno, empezó grabando en mono, pero luego pasó al sistema estéreo, que es nada, coger un maniquí, le pones un micrófono en cada oído, uh-huh, y grabas el sonido alrededor y ya está. Uh-huh. Y lo grabas y listo. Muy fácil. Y ya veis el efecto que se consigue, con un sistema estéreo normal y corriente. Bueno, lo que me resulta difícil de esto no es tanto cómo se captura el sonido, que eso es bueno. No, no, pero es que lo interesante es que es una tontería. Ya, pero cómo es que no entiendo cómo de un altavoz, que es una, o sea, al final no deja de ser una membrana vibrando, puede retransmitirte la profundidad espacial. Por la intensidad. Ya, pero, o sea, cuando lo escuchas, el cerebro ya automáticamente... Ah, bueno, pues, sí, intenta... Se inventa, que te está diciendo, el sonido viene de allá, de un metro para la derecha, un metro para la izquierda, ya, tal, bueno, de detrás, de adelante. Qué sorprendente, digo. No, al final, de lo que nos damos cuenta es de que la realidad es un producto, sí, prácticamente de nuestra mente, sí, al 90%. Sí, sí. ¿Sabéis dónde...? Estamos en Matrix. ¿Algo de este tema se habla mucho, sabéis dónde? En el descansillo de tu casa. En Platón. En THX 1138, tío. Que... Este podcast está dedicado a esa puta película, tío. George Lucas, envíanos dinero. George Lucas, páganos por tu THX. Anda que no le sacaste cuartos al tema, cabrón. Venga. Bueno, pues eso, que solo necesita dos canales y poco más. Bueno, y la última cosa, que el primer prototipo de oído holofónico se llamó Ringo. Ringo Starr. Por Ringo Bonavena, que era un boxeador, sí, argentino. Sí. Y se utilizó para... Espera, que hijos ha dicho que sí. Ringo Bonavena, sí, sí, peleó contra Mohamed Ali. Pero, ¿sí? Sí, era un maquinón de la Virgen. Sí, sí, muy... Busca por ahí, a ver. Sí, es verdad. Sí. Como no sé, ¿verdad? Te van con una sartenada de hostias. Pues era el uruguayo. Pero no, pero Ringo Bonavena es súper famosísimo. Yo lo sé porque mi padre ve mucho boxeo. Oscar Bonavena. Ringo Bonavena. Ringo. Oscar Ringo Bonavena. Que luego era, era cantante también este tío. ¿Que era cantante? Sí. Una de Cast, el programa patrocinado por Wikipedia, sí, se inició como gran boxeador en el club Atlético Huracán. Y fue campeón amateur. Combatió con Fraser, de la época de... Bueno, el de la serie. Yo. Tenía que decirlo, tío. Dios. Enfrentó al mítico Muhammad Ali. Uh-huh. Ah, pues ¿veis? Sí. Que desconfiabais de mi sabiduría... Y que lo tiró, a todo, sí, en el noveno, sí, salto. Sí, sí, joder, vaya máquina. No, contra Billy Joyner. Súper famosísimo. Luego lo que pasa es que como esta gente era muy humilde y tal, y esta gente que vio mucho dinero muy rápido, se le fue la pinza y... No, es que le mató. El 22 de mayo de 1976 fue asesinado por Ross Brimer, un guardaespaldas del famoso burdel Mustang, sí, Ranch. Sí, se metió en cosas raras y tal, pero sí, súper famosísimo. Uh-huh. Quedasteis flipados conmigo, ¿eh? No, me acabas de dejar un poco... Sí, de hecho, me da hasta un poco de miedo que sepas de estas cosas, tío. Yo veo mucho boxeo. Y mi padre, bueno, mucho más. ¿Qué te parece Más bien lo verá tu padre y tú te acoplas. Bueno, básicamente. La peli pero es que yo ahora veo K1 y mi padre viene conmigo a verlo. La peli de Ali, ¿qué te pareció? Aburrida. Como pero el final no está muy bien montado. Sí, joder, es casi lo mismo. O sea, es la misma imagen casi. Es alucinante, está súper bien. La escena es impresionante. Sí, sí, está muy bien. Y cómo se transformó el físico Will Smith es también impresionante. Ah, bueno, eso aparte. Sí, bien. Se metió una... O sea, no, pero es que hasta facialmente tú estás viendo la película y estás viendo a... Ah, pero eso es maquillaje, hombre. Bueno, ya, pero no, ya, también bueno, el físico. No, pero ya no te digo, porque tú, por mucho que tú te pongas a hacer musculación, el cuerpo tuyo no es igual que el de... No, pero persona. Es que... Yo, pero sí. Es que el de Will Smith en esa película es el mismo físico que el de... ¿Se metería ahí cañota? Pues seguro, pero... Se metería ahí asteroides, meteoritos y... Pero aún así, la morfología física no es la misma, normalmente de dos personas, y en este caso la consiguió, no sé cómo... Un ejercicio que recomiendo que hagáis a los que nos estáis escuchando es que comparéis en YouTube la escena final de Ali con el combate real, sí, y es que lo clava. Hay movimientos que clava, son muy está muy bien hecha esa escena. A mí la peli me pareció también que fue... que es aburrida, sí, en partes, sí, pero... No, hombre, es la reconstrucción muy buena. Yo podría haberse centrado un poco más en la época oscura de Ali, cuando se niega a ir al Vietnam. La medalla al río y todo eso. Es una parte que yo creo que cubre poco. La parte de sus jugueteos con las drogas y tal, es una parte interesante y creo que toca poco. Pero yo creo que en general es una peli bastante buena. A mí me gustó. Bueno, en realidad las de boxeo me gustan todas. Y en la escena final, cuando empieza a meter la música... cuando dice, cuando empieza a tener esos pensamientos, sí, de ¿te este gustan este boxeo y este robot que hubo hace poco? Eso es una basura. No, pero esa escena final cuando le queda eso. De puta madre, ¿eh? A mí me... Sí, está muy guay esa peli. Esa peli me... ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque os vais, nombre, os vais. El nombre que le puso a Ringo al Fornoster. Al prototipo, al primer prototipo de sí. Tal. ¿Y qué? Y nada, y que se usó esta técnica para grabar el disco The Final Cut de Pink Floyd. ¡Hostias! ¿En serio? Discazo. Pues vale. Sí, en holofonía. Está grabado en holofonía. Es un disco holofónico. Qué cosas se aprenden. Flipaste, ¿no? Y se acabó. Yo no tengo nada más que decir. Ya está. Afortunadamente, porque es que me andáis interrumpiendo cada dos minutos. ¿Vale? Cuando eso coge, cuando des por terminada la sección, tira el portátil al suelo. ¿Sabes? Pero que suene. Lo tiro, que si que lo recogemos en estéreo el sonido, y cojo y me voy. Vale, pues terminamos esta... Oye, me queda una cosa para mensaje para podcaster, todo este rollo de sonido de mono y tal, y al final, algo de formato hablaremos un poquito, de formatos de compresión. Sí. A ver, es que no me quería meter mucho en eso, porque es que hay millones, son códecs de audio que... Pero bueno, podríamos comentar que... A ver, hay dos clases de códecs. El códec que te coge el audio en bruto con la máxima calidad posible, que es el formato WAV, que es el así súper conocido, el PCM, básicamente, aunque hay alguno más. Y aunque ocupa mucho, tiene mucha capacidad, o sea, pesa mucho cuando lo grabas. Porque lo comprimen. Claro, te coge todo en bruto. Obviamente. Para trabajar está bastante bien, pero bueno, para, por ejemplo, publicar un podcast o grabar vosotros un audio o lo que sea, pues tenéis que pasar a un formato comprimido, que es el más popular, pues, como todo el mundo sabe, es el MP3, que te restringe frecuencias por ahí medio y tal, pero cumple su función. Lo mejor sería hacer una grabación podcast triple A, analógica. Sí. Bueno, y si quieres tú añadir algo, Geno, en cuanto a formatos de compresión... Anda, coge el teléfono, que lo sepa la gente. Ay, mira, lo colgó. ¿Qué colgaste? No, lo que le he quitado el sonido, la vibración. O sea, pero para esto, joder, ya coge el teléfono y ya... Claro, coño, seguimos. A ver, si quieres añadir tú algo de formatos de audio comprimidos, aparte del MP3, no, que hay millones, pero... Lo único que ya sabéis que yo siempre voy a... Es mi cruzada continua por el software libre. Los códecs también son software y pueden ser privativos o abiertos. Bueno, es verdad, el MP3 no, es que conoces tú... El MP3 es privativo y la alternativa libre es OGG. Ah, efectivamente. Que forma parte de los paquetes de codes, por ejemplo, de vídeo, OGBorbis, OGTeoraBorbis, que son codecs de audio y de vídeo libres y abiertos, que, bueno, se pueden utilizar y que dan, en mi opinión, dan mejor calidad. La ratio de compresión y calidad es mejor en OGG que en MP3. No porque sean libres. Bueno, lo malo de esos formatos es que muchos aparatos no te los leen. No porque sean libres, no. Precisamente supongo que porque son libres son mejores. Enterado. Ya, eso iba, eso es lo que intentaba sacar. ¿Mediante una mentira? ¿Mediante una mentira? Fue una suposición. No, pues... Pero será porque son libres, ¿no? Es lo que he dicho. Ah, era en plan para meterme la astillita. Sí, claro. Eso es. No, precisamente porque son libres, probablemente han evolucionado mejor que MP3, que es un formato cerrado. Entonces, para los podcasters, grabar en WAV, si podéis que sea en 32 bits, coma flotante, técnicamente se llaman así, que es la mejor calidad posible. Joder, vaya nivel. Coño, que es así, joder. Coma flotante. Y grabar en 32 bits y luego comprimir, si queréis, en MP3 y si no en OGG o en otros formatos, estos son los más básicos, ya con una compresión, en mi opinión, de 96K para voz. No, de 64K para si solo vais a meter voz, y de 96 si va a ser para voz y música. Más, sobre todo si es para podcasts muy largos, de 2 horas, de 3 horas, como el que va a ser el nuestro al final. Sí. Sea lo tonto. A 128K puede quedar una barbaridad de tamaño en megas y no merece la pena. Entonces 96 ya es bastante aceptable, se va a oír un poquito extraño normalmente, pero bueno, es lo típico de la compresión en MP3, que se nota sobre todo en la voz, que es donde más, yo creo que es donde más toca la compresión esta. Así que, ya sabéis, esto es todo de momento por este tema, sí. ¿No? Ya, ¿no? Ya. Ya, ahora seguimos con otras historias. Pues continuamos con otra sección. Eso, un poco de musiquilla y... Venga, y seguimos. ¿Tienes algo de Peret? ¿De Peret? Sí. ¿Para ti o...? Para mí. Tú estás mal, ¿no? Bueno, pues pon lo que quieras, hombre, si no puedes poner... Tú no estás bien, tío. Que no estás bien. 1, 2, 1, 2, 3. Move your feet. Rock my beat. I'm a cold-blooded killer, so where's my meat? And it feels just like I'm walking on a wire over lion and shark. Yeah, it feels just like I'm walking on a wire over fire and spark. Tercer intento. Pues después de esta pequeña interrupción musical, vamos a continuar con los contenidos de nuestro programa. Y ahora vamos a hablar de una parte más relacionada con el hardware, que va a ser uno de los elementos básicos para cualquiera que quiera iniciarse en esto de la grabación de podcast, que son los micrófonos y los auriculares, ¿vale? Uh-huh. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Micrófonos o auriculares? ¿Qué es lo que más radio os da? Pues micrófono. Micrófono, ya que hablamos antes un poco de altavoces y tal. No tiene nada que ver. Cambiamos porque... un poco. Como hablamos de dispositivos de salida de audio, pues vamos a cambiar a entrada. Yo creo que antes dijiste la palabra micrófono más veces que auricular. Sí, o altavoz. Porque decías, para se graba con un micrófono, no sé qué. Pero bueno, da igual. Que da igual. Hala, sigue con los micrófonos. Vale. Estáis fatal. Para de dar al teclado que suena todo, joder, que suena ahí. Clac, clac, clac, clac. Si no lo hubieras dicho, a lo mejor no se notaba. Bueno, pues ahora ya te lo dije. Déjate, apaga esa mierda. ¿Pero actualizó al final o qué? No, estoy en ello. Estoy intentando actualizar Linux y me da fallos. Es lo que tiene no saber manejarlo. Igual es eso. ¿Pero por qué no lo haces por consola? También es verdad. Sudapget update. Sí, update y ya cierto, está. Cierto. Si no entra de esta, pues... Viene a carroñear el internet de gente. Lo voy a hacer ahora, es verdad. Tienes razón, sí, señor. Pero no... Bien visto. ¿Pero qué haces, no? Que queda parado, tengo que reiniciarlo. Queda aquí cascado. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Bueno, pues empezamos con el tema de micrófonos. Esto de los micrófonos y los auriculares, yo creo que sobre todo los micrófonos es un mundo súper complicado... Súper, súper complicado. Y para conocerlo con una mínima profundidad hay que hacerse un curso o irse a la universidad y estudiar ingeniería técnica de sonido o una movida de estas, porque es un laberinto, es muy complejo. Y es un telar. Y los podcasters que quieran empezar en este mundo y no tengan conocimientos previos, puede ser bastante complicado, sobre todo en el primer momento, elegir el equipo inicial. Luego hay un montón de dudas sobre... ¿cuánta pasta voy a tener que gastar para que el resultado sea mínimamente aceptable? O que nos hacemos okay. Cositas. ¿Cuánta pasta voy a tener que gastar? Si va a ser muy caro, o paso de gastarme más de 10 euros y voy a hacerlo con lo que ya tengo en casa. Bueno, vamos a hacer un resumen muy muy breve, lo más práctico posible de las variedades de micrófonos que hay, las posibilidades que hay y cuánto dinero más o menos te puedes gastar con cada uno de los tipos, ¿vale? Antes de empezar con clasificaciones, historias de estas, a mí lo que me parece más importante es una frase que se escucha mucho en el ámbito de los técnicos de sonido que yo he encontrado en el portal Mediavida, que es: si entra mierda, sale mierda. O sea, por muy buena calidad que tengan tus aparatos, el micrófono, la mesa de mezclas, una tarjeta de sonido de la leche... Si lo que entra dentro de esos aparatos es basura, va a salir basura también. Obviamente. Es decir, uno de los elementos más importantes es planifica cuál es el formato de tu podcast, qué es lo que quieres hacer con él, si van a intervenir una persona, dos personas, si va a ser una tertulia, si va a haber entrevistas en exteriores. Planifica todos esos elementos y busca también un lugar que sea adecuado para la grabación. Por un lugar adecuado me refiero a una habitación que tenga una acústica no demasiado mala, es decir... Evitar habitaciones demasiado grandes y poco amuebladas que tengan reverberaciones, por ejemplo. Colocaros lejos, lo más lejos posible de paredes donde pueda rebotar el sonido. Nosotros, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo fatal. Sí, porque estamos arrimados a una pared. Evitar cualquier fuente de sonido o de vibración. Nosotros lo estamos haciendo mal porque tenemos un PC que hace un ruido como una locomotora justo debajo de nosotros. Pero queda todo muy bien grabado, de todas formas. Bueno, pero podría estar mejor. No, la vibración del ordenador se oye de todas formas. Y la suerte que tenemos nosotros, por ejemplo, es que estamos en una habitación bastante... En una casa que los domingos, que es cuando grabamos, es bastante silenciosa. Entonces ahora mismo, por ejemplo, con la calor que hace... menos cuando damos nosotros voces. Exacto, con la calor que hace, tenemos la puerta abierta y a pesar de eso no se nota, no hay ruidos de... Calor. Si estamos a 21 grados. Si las pelotas están a 28. Con la calor que hace... Que hace calor y te callas. Qué mal acostumbrado. ¿Me entiendes? Pues tenemos que tener la puerta abierta. Yo sí. O las ventanas abiertas, si no, por suerte, no entra ruido de obras ni nada de eso. Entonces, tenéis que vigilar todo eso y analizar cómo va a ser el podcast que vais a hacer para luego seleccionar el material. Porque vamos a ver que no existe un micrófono ideal y que no todos valen para hacer las mismas cosas. Y teniendo todo en cuenta estas cosas, pues tenemos que seleccionar el equipo determinado, ¿vale? ¿Todo claro de momento? Bueno, ¿sí? All clear. Vale, pues ahora vamos al meollo de la cuestión. Micrófonos. La primera clasificación, que es más de tipo visual, es por la tipología de micrófonos, por el aspecto que tienen, ¿vale? Podríamos establecer, sobre todo en el ámbito del podcasting, tres tipos de micros, que serían los clásicos estos de pie, que valen 2 euros... Ah, sí, los de plasticote, estos de los chinos. Son un tubo. Es un palito con un micrófono chiquitín. Tengo yo uno de esos, pero no sé dónde. Yo tengo uno también de la... Bueno, tenía uno de la señora Polka. Ese es el primero de los micros que se pueden utilizar. Luego, más micros, los integrados en webcam, ¿vale? Ah, cierto. Son un micro por ahí, un teléfono. Vais a recibir un mensaje. Vale, ese es... No. Está loco. ¡Está loco! Ese sería el segundo tipo que... ¿Tú no estás bien? Que tiene sus pros y sus contras. Tercer grupo, los integrados en cascos, en auriculares, uh-huh. ¿Vale? Y luego el cuarto grupo, los micrófonos exentos, ya de tipo más profesional. Ahí ya se abre otra serie de clasificaciones. Bueno, luego están también los de corbata, que esos... Ah, es verdad, los pequeñitos estos. Sí, los de pinza. Sí, por el formato sí, son se llaman electretes. Esos electretes. Son. Yo siempre los conocí como de corbata. Sí, es que, bueno, es por electretes por la forma que tienen de recoger el sonido. Son de bastante buena calidad, pero para usos muy determinados, ¿vale? Todos estos micrófonos, la mayoría de ellos no dan una calidad aceptable, ¿vale? Estos de pie no dan una calidad aceptable, los de webcam tampoco. Cascos tampoco. Los de cascos no recomiendo ninguno y, bueno, evidentemente los que tienen este aspecto más profesional pues normalmente suelen dar mejor resultado, aunque no todos dan resultados por igual, ¿vale? Entonces, si queréis hacer un podcast y no tenéis muchas pretensiones de darle calidad, pues quizá con uno de estos elementos... sea suficiente y todo lo que vais a escuchar a continuación no sea necesario, pues nada, paráis el podcast, os vais a tomar un café, a hablar con vuestros amigos y hacer vuestras cosas, porque lo que vamos a deciros es cuando tenemos intención de darle cierta calidad al resultado final, ¿vale? En cuanto hay una gran clasificación, iba a utilizar tu palabra, hijos, categorización. Que mola, ¿eh? Mola mucho en estas circunstancias. Parece que lo hayas inventado tú. Yo la utilizo, es lo que le doy el uso. Que le da lustre. Hace mucho que no inventas cosas, ¿eh? Antes de Street Fighter inventabas tú todo, lo hacías tú todo. Yo invento todos los días, chaval. Ya, pero lo que pasa es que tú no te lo digo a ti porque no me interesa nada que tú sepas mis cosas. Así era. Qué desagradable, es que, joder. Es increíble, ¿verdad? Sí. No, increíble no, me lo creo bastante, pero... desagradable. Vale. La primera clasificación la podemos hacer en función de la direccionalidad del micrófono. Esta es una clasificación ya de las importantes porque va a depender mucho del uso que le vamos a dar al micro. Esta clasificación de direccionalidad la podemos dividir en dos grupos, ¿vale? Por un lado, los micrófonos omnidireccionales y por otro lado, los direccionales. Los micrófonos omnidireccionales son aquellos que sirven para grabar el sonido que viene de todo el entorno, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo a hijos se le está oyendo, porque yo estoy monitorizando el audio y la tontería que está haciendo hijos. Está haciendo un poco el tonto. Sí, básicamente. Solo él. Solo él, tío. Solo yo. Vale, entonces estamos... Aunque este micrófono que estamos utilizando no es omnidireccional, se le está oyendo desde otra dirección. Los micrófonos omnidireccionales sirven para grabar lo que se escucha todo alrededor del micrófono, ¿vale? Hay subclasificaciones dentro de esta. Están, por ejemplo, los bidireccionales. Espérate. ¿El nuestro que estamos usando, cómo es? Este es direccional. Ah, este, pero se oye lo que tiene alrededor. Sí, pero no de la misma forma, no de forma igualitaria. Pierde Pou. Sí, luego Pou. Me encanta cómo videojuegalizas toda tu vida. No. Está bien eso, está bien. No, este es direccional, pero luego lo explicaré, porque vamos a hablar del hardware que utilizamos. ¿Viste cómo hilo? Sí, lo hilas. Sí, sigue. La actualización de Linux, joder, también se queda parado aquí, tío. Pero coño. Luego te explico el problema que tienes, es que eres tonto. Estos micrófonos omnidireccionales son muy buenos cuando lo que queremos es que el sonido ambiente se escuche. Uh-huh. Esto está guay, por ejemplo, para grabar en exteriores. Quiero decir, lo utilizan mucho los periodistas de radio y de televisión cuando están, por ejemplo, un enviado especial en un conflicto, uh-huh. en una huelga o en una guerra. Y quiere que además de su propia voz se escuchen las granadas que está lanzando el enemigo por un lado, los gritos de los manifestantes, etcétera. Para eso se necesita un micrófono omnidireccional que capte todo el entorno. La ventaja que representa esto es una desventaja si lo queremos utilizar para que solo se escuche la voz de un hablante, porque se va a escuchar todo lo demás. Los omnidireccionales normalmente son micrófonos muy sensibles, porque evidentemente tienen que grabar todo lo que está a su alrededor y eso significa que cualquier mínimo ruido se va a escuchar. Y eso puede ser molesto para los que escuchen el podcast si esa no es nuestra intención. Es decir, si la habitación donde lo vas a grabar no es un estudio insonorizado y vas a tener un ruido de fondo de una obra o de las campanas del reloj de la iglesia o lo que sea, se va a escuchar. Se va a escuchar y va a ser molesto. Entonces, normalmente para el podcasting se suelen recomendar micrófonos direccionales, que graben solo desde una dirección. Oye, digo yo una cosa. ¿Luego mediante edición de audio no se puede arreglar las taras que pueda tener el micrófono? Sí, se puede hasta cierto punto, pero el resultado no va a ser el mismo y te va a suponer un trabajo enorme. Todo lo que tengas que hacer por edición... Hombre, ya lo sé, pero si no hay otro remedio... Bueno, hombre, claro, hombre, obviamente. Pero decir, la edición, antes que no hacerlo... La edición solo te puede arreglar cosas, o sea... Fixar, Por ejemplo, el ruido de fondo. Hay un ruido de fondo. Una obra o lo que sea. Se puede... Sí, pero a veces también te borra trocitos de la palabra, o sea, de la voz. Y tal. Eso no es recomendable. Mejor, pudiendo escoger, coño, escoge lo que mejor te convenga. Por ejemplo, el zumbido que está produciendo el ordenador ahora mismo sí lo puedo limpiar por software y apenas se nota la diferencia. Eso sí. Y todos los programas de edición de audio básicos tienen filtros para limpiar ese ruido blanco que no se identifica. Otro tipo de ruidos más identificables ya es más complicado. Que te pase un coche por al lado, tal, eso no es muy difícil. Que te insulten. Por ejemplo, borrar una voz humana que se esté sobreponiendo a la tuya no la vas a poder borrar porque los algoritmos trabajan por frecuencias y las frecuencias humanas son más o menos las mismas y te va a borrar las tuyas propias, así que no todo es lo que dice hijos, todo lo que ocurra durante la grabación va a ser muy difícil de reparar o demasiado costoso como para que merezca la pena hacerla la reparación, así que yo recomiendo en este caso que se utilicen micrófonos direccionales si tu objetivo es grabar a ti mismo y solo a ti mismo. Nosotros en este caso tenemos un micrófono direccional, pero con una sensibilidad lo suficientemente grande como para que pueda grabarnos a los tres en posiciones diferentes. De ángulo abierto. Es decir, sí, además este, por ejemplo, que es un micrófono, los típicos de micrófonos de pie, que no tienen mango, que se colocan sobre un soporte. Bueno, lo podéis ver en el screencast. Sí, el que veis es exactamente en el screencast, que básicamente tiene dos partes. La parte delantera es un micrófono de estos de rejilla y solo graba por una parte. Y la otra parte, la parte trasera, también recoge un poco de sonido, pero muy residual. Entonces está guay porque podemos aprovechar eso para grabar un poquito de sonido ambiente y además tiene un rango que hace que podamos hablar directamente sobre él o también un poquito de lado. Uh-huh. Recoge el sonido, pero aumentando un montón la ganancia, que luego explicaré lo que es, para aumentar la sensibilidad y eso a costa de que se puedan encontrar ruidos extraños, que se puedan escuchar cosas raras. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Cuando vayáis a la tienda, decidir si vais a grabar un formato tertulia como vosotros, probablemente un omnidireccional esté bien. Ahora bien, si tenéis mucho ruido en la habitación, porque vuestro entorno es ruidoso, no va a merecer la pena que sea unidireccional y tendréis que recurrir a uno direccional. ¿Vale? Eso por el lado de la direccionalidad. Luego hay otro apartado, otra clasificación, que es la de micrófonos que funcionan con un condensador y micrófonos... De flujo. Estaba pensando lo mismo. Bien. Estaba pensando lo mismo. La palabra de condensador ya está siempre. O leche condensada o el condensador de flujo. Si va acompañada, sí, exactamente. Sí, sí. Regreso al futuro, gran película. Saga. Sale siempre en todos los... Tú entonces, por condensador, piensas en la máquina que hace de leche condensada, sí, el condensador. Claro. Bien, claro, claro. Sí. Condensador de flujo. Que es el que hace leche condensada, no, aparte de viajar en el tiempo. Es al albur. Viajas con leche condensada. Al albur. Contra micrófonos dinámicos, ¿vale? La diferencia está ya es de funcionamiento interno. Los de condensador funcionan con una lámina que está situada sobre un circuito eléctrico y la presión de la lámina provocada por la onda de aire hace que el flujo eléctrico aumente o disminuya. Eso son chorradas que no merece la pena saber. Como las guitarras eléctricas. Al final, la diferencia de los micrófonos de condensador y los de dinámicos influye en las características que tienen y en el uso que se le va a dar. Por ejemplo, los micrófonos... Esta información la he sacado de Radio Podcastellano, ¿vale? Que tiene un montón de tutos que son muy útiles. Los micrófonos dinámicos tienen de positivo que son muy robustos y muy fiables. O sea, si lo cuidas bien, un micrófono de dinámico te va a durar toda la vida porque sus piezas son muy sencillas y no tiene complicaciones, no utiliza piezas pequeñas. No necesitan energía externa para poder utilizarse, ¿vale? Simplemente hay que conectarlos a una entrada de micro que esté preamplificada. Esto es importante, los micrófonos profesionales, muchos de ellos necesitan lo que se llama un previo. El previo es un aparatito que suministra energía eléctrica al micrófono para que la señal se amplifique. Estos micrófonos no necesitan eso. La propia preamplificación que proporciona la tarjeta de audio donde lo enchuféis le va a dar energía. O sea que nos ahorraremos dinero. Manejan volúmenes muy altos y lo manejan muy bien, sin llegar a modular el sonido, a distorsionarlo, ¿vale? Esto quiere decir que puedes gritarles y no se va a distorsionar. ¿Ángelos? Ya. ¿Eh, Ángel? ¿Por qué me miráis a mí? Dejadme en paz. Vale, tienen una respuesta muy suave, son menos sensibles a ruidos ambientales y por lo tanto captan menos ruidos fuera del foco donde tienes la fuente de tu sonido. O sea, los dinámicos vienen muy bien cuando, por pues eso, lo que decíamos al principio, tengo una habitación ruidosa, probablemente necesite un micrófono dinámico. Son, por otro lado, y algo negativo, es que son más sensibles a los popeos. Popitas. Un popeo es esto. Es una distorsión que se hace con los sonidos oclusivos. Pa, ta, ca. Sí, a que mola, ¿eh? Bueno, sí, verdad, sí. Estaba pensando que... Si lo vas a decir a un filólogo, le vas a... Anda y arranca, tienes la portal. Los popeos son estas pequeñas distorsiones producidas por los sonidos oclusivos y que pueden resultar molestos con este tipo de micrófonos. Aunque para solucionar esto, pues un filtro que se llama anti-pop, que lo podéis conseguir en las tiendas de sonido, es baratito, y si no, hay un montón de tutoriales en YouTube para hacerse uno con una percha y unas medias, que es muy, muy sencillo hacer. Con un colador. O con un colado, bueno. No, pero es coges que tienen. Los tutos son muy sencillos porque es simplemente coger una percha metálica, hacer un círculo con ella y ponerle una media encima y sí, hace el filtro exactamente igual que un antipop profesional. O sea, no hay ninguna diferencia. Queda cutre, pero como nadie os va a ver, pues de hecho nosotros ahora estamos haciendo el podcast desnudos y cubiertos de mermelada. Y con calcetines de lana. Hasta las rodillas. Y de los calcetines que no tienen enganche de ese de gomilla, sino que son los de liguero de calcetín. Y de rombos. Yo se lo cogí a mi abuelo, que tenía de esos. Y de rombos. Y con bombín. Sí, sí. Y con un bastón de los de... De los de que... De bastón de esos que hacen como curvatura fina. Hijos, ya te has desmedido, tío. Yo es que ya sabéis que siempre lo llevo todo al límite. No tienes medida, tío. Yo no tengo... Claro que no. Yo al límite y más allá. Hasta el infinito y más allá. Siempre. Ya por sistema, porque es lo mío. O sea, yo me distingo de ti porque hago eso, por ejemplo. Ya está. Tú no lo haces y por eso lo hago. Eres un mediocre. Yo, pues, voy a más. Y ya está. Vale. Ay. Ya podemos continuar. Continuamos, entonces. Por otro lado, y una de las cosas que pueden ser positivas o negativas, o que tenéis que controlar, es que los micrófonos dinámicos tienen un gran efecto de proximidad. Proximity. ¿Sabéis lo que es el efecto de proximidad? Es lo que te mola, ¿no? Porque estás dando por culo con el dicho efecto todos los días. De ser próximo, está cerca. De ahí. Y prójimo. De ahí que es por esto que. De ahí que. El efecto de proximidad es un fenómeno que es una mezcla entre físico y eléctrico que se produce al alterar la calidad del sonido, la calidez del sonido en función de la distancia entre la fuente emisora, nuestra propia voz, y el micrófono. El efecto de proximidad se produce cuando estamos muy cerca del micrófono y aumenta la cantidad de graves que capta el micrófono, dando como resultado una voz mucho más profunda y más cálida. Hacemos el experimento. Ah, venga, que estás deseándolo. Venga, Ángelos, pruébalo tú. Tú controlas. Pero sin morder el micrófono, que mucha gente, el instinto natural, según coge un micrófono, es metérselo en la boca casi. Y suena... Claro, distorsiona. ¿Qué dices? Hay mucha gente que coge un micrófono, tú le das un micrófono... Y no sé qué distintos tal, casi se lo meten en la boca. O sea, para hablar... Yo nunca he visto eso. Pues yo lo he visto muchas veces. ¿En ti? No, a mí no, joder. Pues yo ya sé que no hay que hacerlo, pero... ¿Cuántos micrófonos te has comido en tu vida? Dos o tres. Sí, saben a metálico. Bueno, es que los que tenía yo eran de esos de bola, que son como un helado, y saben metálico muy rico. ¿De bola? Sí, joder. Sí. Como un helado, de bola. ¿Como un helado? Son, tienen como forma helado. De helado. De cono de helado, sí. Venga, Ángel, haz el efecto de proximidad que lo estás deseando. A metálico muy rico. A ver, normalmente los micrófonos, cuanto más lejos, más aguda se va a oír la voz. Nosotros ahora mismo estamos como a 40 centímetros aproximadamente del micrófono. Uh-huh. ¿Vale? La voz se... Normalmente los manuales de vuestro micrófono, si son buenos, os va a indicar cuál es la distancia para determinados efectos. A qué distancia va a quedar más o menos natural, a qué distancia ya se vuelve más aguda... Este, por ejemplo, dice el manual que como entre 30 y 60 centímetros la voz se oye natural. Yo creo que a esta distancia que estamos ahora es como más natural se oye. En cambio, si te acercas, te vas acercando. Ahora. Tensión visual. Ahora es cuando. Ahora es cuando me gusto. Pero acércate más. Me crezco. Te puedes acercar más. No, porque entonces distorsiona. Mira los ojos. No. Sí, distorsiona porque el problema que tiene estos efectos es que la regulación que hay que hacer del micrófono tiene que ser exacta para la distancia que vamos a grabar. En cuanto cambiamos, se fastidia todo. El efecto de proximidad lo utilizan mucho los profesionales de la radio para hacerse los guays. Sí, sí. Porque queda una voz realmente mucho más bonita, aunque luego no la tengan realmente. Herrera, que es que se come el micro todo el día, ¿no? Claro, pero todos está estos... Está ahí todo el día, queridos señores. Normalmente lo que recomiendan para tener control del efecto es hablar a la distancia que hay entre la punta del pulgar de la mano y la punta del meñique, ambos estirados, esa distancia, como haciendo el signo del porrón. Sí, haciendo el ¿cómo se llama? Ronaldinho. El de empinar el codo. O de Ronaldinho celebrando un gol, poniendo el meñique en el micrófono y el labio a la altura del pulgar y ahí ya hace... Sin tocar porque suena. Eso, no hacer esto porque toca. Entonces, a esa distancia ya es bastante para que haya cierto efecto de proximidad. Pues eso se da mucho con los micrófonos dinámicos, ¿vale? Luego, por otro lado, los micrófonos de condensador. De fluzo. Ya, ¿por qué no los llamamos ya los micrófonos de fluzo ya directamente? O sea, como si fuese un rifle de plasma, pero... Porque no lo son, hijos. Micrófono hijos, de fluzo. Hijos, no lo son. Lo de fluzo es un chiste que hacemos nosotros. Eso es como cuando haces una abreviatura, pones un punto y la explicas abajo en una leyenda y a partir de ese momento puedes utilizarla siempre, ¿no? Hijos, pues esto es igual. Hijos, ya te lo... O sea... Lo explicas ahora. Cada vez que nosotros digamos fluzo es un condensador. Y hijos, lo tenemos hablado. Tú en estos casos utiliza la voz interior. ¿Qué voz interior? Yo no tengo de eso. Cuando vayas yo, que la cosa yo tengo más. Una vía única que es solo la cabeza que va directamente a la boca. Y no hay ningún no hay intermediario. Quita, coño, la mano. No pongas la mano entre el micro y tu boca. Que está por la parte de atrás, que mira el ángulo, joder. Que eres tonto, ¿qué te pasa? Es que lo corrijo y encima se queja. No os peguéis. Te voy a meter una hostia que te voy a reventar. Ahí, tú todo solucionas con la violencia. Ya verás cómo suena por micro. Qué bien suena por micro la hostia que te meto. Bueno, en fin. Los micrófonos de condensador. De fluzo. Normalmente tienen más calidad de sonido que los micrófonos dinámicos. Tienen mayor rango de frecuencias de sonido para captar, tienen más riqueza en el sonido que captan. Más diferencia entre agudos y graves, bueno, suelen ser mejores. Por otro lado, requieren normalmente de una fuente de energía externa, que normalmente se llama phantom. Joder, esto es la bomba, los micrófonos. Vaya que si phantom, que si fluzo... Esto marketing, todo phantom. Pensado. Sí. Para que nos flipemos y vayamos corriendo a comprar micrófonos. Bueno, esto es un tema que no tiene nada que ver, pero ¿qué diferencia hay entre phantom y ghost en inglés? ¿Por qué utilizan las dos palabras? Nunca lo habéis pensado, ¿eh? Me puedo inventar algo, pero la verdad es que no lo sé. No tienes ni puta idea. Bueno, y volvemos. Venga, ya me fui. Tiene algo que ver con la manifestación corporea. O sea, un fantasma no lo ves, no. Pero lo sientes. Y el fantasma lo ves. No, porque eso es un espectro. También tienen la palabra espectro. No sé cómo se llama. Espectro. No, yo lo que pienso es que probablemente tenga que ver con algo mitológico o con algún personaje de ellos que tengan ya desde hace tiempo. Míralo por allá, a ver. Míralo tú, que tienes un ordenador ahí. Pero también a medio actualizar, coño. Phantom será eso, ¿no? Tendrá el origen latín y Ghost, no sé qué coño. Pero ¿por qué utilizan las dos? No sé. No sé. No, a mí la verdad que no me interesa el tema. No, a mí sí, la verdad. ¿Tienes un PC tú también ahí, hijos? Bueno, pues voy a mirar. Haz algo. Está quemando, que sí, esto. Más características de los micrófonos de condensador de fluzo es que tienen... No, condensador de fluzo. A ver si va a pensar la gente que... ¿Eso he dicho? ¿Qué dijo? Pero no sé, no tocará un chiste, parecía que era... Pero bueno, si ya lo explicamos, sí. Pero tú que tratas a la gente de su normal, ¿o qué te pasa? No, se lo hacéis vosotros. Si eres tú. Si ya lo explicamos 30 veces. Sigue, anda, sigue, acaba de una Estáis vez. Dinamitando mi sección, ¿no? Que lo sepáis. que jode, ¿eh? Pero yo lo hago con gracia. Ya, y con salero. Con salero. Artista. Y con retranca. Artista. Tienen más ganancia que los micrófonos, como van alimentados, pues tienen más ganancia, más... Entra más energía en ellos, que en más electricidad, que en un micrófono dinámico. Y José, cargó tu PC. No entiendo. ¿Se habrá quedado sin batería? ¿Será? Es mira, no, está mira. Aquí con las lucillas. Sí, pero esa luz roja indica que se está quedando sin batería. Ah, vale. Yo no lo sé. Bueno, ya pues está. Nada, pues ya está. Lo primero que habéis pensado es, me lo he cargado. O sea, pensáis primero en lo que os ilusiona. Exactamente. No, joder, a mí lo que me atemoriza, porque luego igual me lo pides que te lo pague o algo, y no te lo pienso pagar. Bueno, en fin, no me lo vas a pagar. No. Pues no sales de aquí, me quedo contigo. Tú lo vas a pagar de alguna manera. Sales perdiendo. Hago más gasto que ganancia. Se lo pagas en carne. Sí, tu puta madre. Joder. Ya, bueno, esto ya sobra, venga. Como os decía, estos micrófonos tienen que ser alimentados por una batería propia o una fuente a través del cable del micro. Todo el mecanismo es de peso muy reducido, pesan poco, y es de un espesor mínimo. Son micrófonos más apañados para transportarlos, ¿vale? El problema a la hora del transporte es que son muy delicados y frágiles. Se pueden romper con facilidad y además son muy sensibles a la humedad. Por eso normalmente estos micrófonos vienen en maletines metálicos, muy acolchados, para que el transporte no sea peligroso. Y son muchísimo más sensibles que los dinámicos al ruido ambiental. Lo captan con mucha más facilidad y puedes captar ruidos al grabar que no ni sabías que se producían en el momento de la grabación. De hecho, ahora estoy escuchando una campana. Sí. ¿Una campana? Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Pues sí, está sordo, chaval. Yo lo estoy oyendo por el monitor y en el ambiente no lo oigo. No, yo sí, ambientalmente. Pero porque eres joven. Bueno, sí será. Nosotros somos unos ancianos, ya me quedaré yo como vosotros. Claro. Entonces, si llegas. A la hora de comprar el micrófono, comprobar que sea dinámico o de condensador y preguntar, porque va a influir muchísimo luego la calidad del sonido que elijáis. De nuevo, no os podemos recomendar ni uno ni otro, porque depende del tipo de grabación que estéis haciendo y del ambiente en el que lo grabéis. Este que estamos utilizando nosotros, por ejemplo, es de condensador, ¿vale? Lo cual quiere decir que es frágil, que se rompe con facilidad, pero que está de puta madre, pero no necesita una fuente de alimentación porque este es USB. O sea, la alimentación le viene por USB, ¿vale? Que... lo del Phantom y algo. Bueno, parece que ya lo he encontrado más o menos lo que decía yo. Ah. Pueden ser sinónimos. Pues son cuasi sinónimos. Que básicamente el Phantom tiene entidad corpórea, lo ves y tal, y el Ghost puede ser algo sin cuerpo, un espíritu o algo así, y a lo mejor no lo ves. Una mierda. Phantom viene del latín y si viene del latín en el inglés es que viene del francés. Y esto pasa en inglés muchas veces, que utilizan parejas de palabras, una que viene del francés y otra que viene del sajón. Y ya está. ¿Qué problema hay? Fantomas. ¿Algún problema? Fantomas. Pues ¿problema? ¿Conoces a Fantomas tú? Sí, claro. Este no. ¿Qué más conoce, hombre? Vaya mierdas. Continuamos. En lo que hablábamos de... os acabamos de mencionar esto de Phantom y hemos mencionado la conexión USB. Esto es importante porque aquí sí que podéis hacer un desembolso de dinero bastante grande dependiendo de la opción que elijáis. Y también es fuente de dudas. En la actualidad existe la interfaz USB y es una de las más comunes para conectar un micrófono al ordenador. Esto no es del todo bueno porque normalmente los micrófonos que se conectan por USB no suelen dar demasiada calidad. Sabéis que la cantidad de electricidad que pasa por un enchufe USB no es demasiado grande, por lo tanto la alimentación que va a tener ese micrófono no va a ser demasiado potente. De todas formas, en la actualidad existen algunos modelos que sí que dan calidad suficiente. El problema es que suelen ser micrófonos caros, ¿vale? Por otro lado, tenemos micrófonos de los tradicionales, que pueden tener, en principio, dos interfaces. La normal, la más común, que es la de la jack o mini jack, que son los clásicos que se utilizan tanto en micros como en auriculares. Y luego los que tienen la interfaz Phantom o XLR, ¿vale? La interfaz Phantom es un enchufe muy parecido a un enchufe eléctrico que tiene tres agujeros y que sirve básicamente para pasar tanto electricidad como la señal eléctrica del sonido. El problema que tienen estas interfaces es que necesitan de una tarjeta de audio en el PC que tenga una entrada de ese tipo, que existen, pero son caras, o directamente una mesa de mezclas, ¿vale? Y un problema el problema de necesitar una mesa de mezclas es que son caras y que además necesitan alimentación, necesitas un enchufe más, ocupan sitio, etcétera, etcétera. Se transportan de una forma más difícil, aunque luego por otro lado permiten hacer mezclas en directo y bueno, eso conlleva una ventaja que es que, por ejemplo, podéis grabar en directo un podcast, que es lo hacen varios canales de podcasting en español que dan muy buenos resultados. Y hace que se parezca la emisión muchísimo a la de la radio profesional. Si vais a emitir en diferido, mi opinión personal es que no es necesaria una mesa de mezclas. Ahora bien, si no vamos a comprar una mesa de mezclas, tenemos que elegir un tipo de micrófono que tenga un enchufe apto para el ordenador. Entonces, eso significa o compro una tarjeta de audio de las buenas, una Sound Blaster potente, o una de ese tipo, o me voy a una de las alternativas, que es comprar un micrófono USB de los buenos, ¿vale? El caso que, en el que estamos nosotros, que a lo mejor lo habéis visto en nuestro vídeo, os habéis fijado, nosotros estamos utilizando un micrófono que se enchufa a la interfaz USB del ordenador, pero que tiene su propio previo y su propia tarjeta de sonido integrada en el mismo micrófono. Entonces, nosotros no estamos utilizando la tarjeta de audio de nuestro del ordenador que utilizamos aquí, que además utilizamos la integrada del ordenador, que es una C97 de la cutre, de lo más básico que hay, sino que utilizamos la propia del micrófono. Esto está guay porque da bastante buena calidad y, bueno, es al margen, es exento completamente al ordenador, así que podemos utilizarlo con cualquier máquina. Este micrófono es la marca es Shure y es el modelo PG42. Shure es una de las marcas más señeras de micrófonos, es de las más importantes y tiene de USB tiene varios modelos. Tiene el PG27, creo que era, y este, el 42, este es el mejor. El PG42 ahora mismo es el tope de gama de este tipo. No es un micrófono 100% profesional, es una gama, digamos, media, pero dentro de los micrófonos que se conectan por USB es de lo mejor que hay. Está bien, yo creo que da una calidad bastante buena, aunque eso tenéis que juzgarlo vosotros mismos, los que estáis escuchando este podcast. Lo bueno que tiene un micrófono de este tipo es que lo podemos utilizar para varios propósitos. Podemos grabar nuestras tres voces al mismo tiempo. Saludar, chicos, otra vez. Joder, a la vez. Hola. Como no, si no nos hubiesen escuchado suficiente. Sí, pero como os notaba un poco dormidos, para que despertéis un poco. Sí. Podemos grabar a nosotros mismos a la vez. Podemos grabarnos uno solo con una calidad muy, muy buena. Tiene un efecto de proximidad bastante bonito, entonces se puede aprovechar. Y permite captar algo de ruido exterior, que eso está bien. El diseño está chulo también. Es bonito, mola, de forma. Mola. A mí de lo forma, más importante, un micrófono. Hombre. La forma me mola un montón. Y además este permite hacer el monitoreo del sonido directamente en el micro. El monitoreo del sonido es importante porque es la forma que tenemos de escuchar exactamente lo que estamos grabando. El problema que tienen las tarjetas de audio de los ordenadores es un problema que se llama latencia. La latencia es la diferencia que hay. ¿Lag? Sí, es el lag. Es la diferencia que hay entre el momento en el que se graba el sonido y el momento en el que el ordenador lo procesa. Eso hace que escucharnos a nosotros mismos y al mismo tiempo escuchar lo que estamos grabando, que eso es lo que se llama monitorizar será. Yo he escuchado monitoreo, pero sí, bueno, monitorear, da lo mismo. Torear un mono. Yo siempre entendía monitorizar. Monitorear es torear un mono. No creo que esté ninguna de las dos aceptada, pero bueno. Hacer el Controlar. Controlar, sí. Porque si no es un préstamo, hay un poco el vuelo, ¿no? Sí, es que realmente, no sé. Bueno, hacer el monitor. Controlar, supervisar, como queráis decirlo. Estar escuchando a la vez. Lo que mola de este micrófono es que yo ahora mismo estoy con unos auriculares enchufados directamente al micrófono y tengo latencia cero. O sea, estoy escuchando directamente lo que hablo y no me interfiere con mis propias palabras, así que eso está muy muy bien. Y es... Ah, bueno, así es como funciona. ¿Cómo se llama el aparato este del hormiguero? El... No lo veo. El estupidómetro, o algo así se llamaba. Una que te ponen unos cascos y un micro, y entonces te oyes a ti mismo, pero con lag de 2 segundos. Eso latencia. Sí. Latencia, una latencia de 2 segundos, eso sí. Uh-huh. Entonces hablas pues como... Es una mierda, como cuando tú repites en el Xbox Live, pues igual. No, que jode no. Un huevo. No, pero ahí está más remarcado. Bueno, ya jode... Contigo, pues imagínate con eso. No, pero oírte a ti mismo, a ti. Es que yo me oigo a mí mismo cuando tú haces ruido. Por eso es por lo que me quejo cuando en el Xbox. No, esto está pensado. Hay programas para el móvil, además, para hacer Pero es que es lo mismo que te estoy diciendo. En el Xbox Live, cuando yo me quejo porque repites. También me quejo yo, artista. Me quejo a yo. A veces repites tú también, ojeno. Yo jamás. Aquí parece que solamente toco yo los huevos. Eres tú el que repite siempre. Cuando yo claro. Hablo, repite y me lo vuelvo a oír a mí mismo después. Y me toca los cojones muchísimo. Y también me pasa a mí. Jamás conmigo. Yo nunca repetí en mi vida. A mí me suele pasar con Geno siempre. Bueno, sois los dos. Sí, pero ese es un problema del que hablaremos después, que son la mierda de micrófonos que se utilizan para jugar a videojuegos. No, bueno, aparte es la conexión que utilizamos en el live que... No, la conexión no tiene nada que ver con el reverberación. Bueno, si fuera perfecta no habría la... No. Entonces... No, pero es que no porque, tiene... Porque, no tiene nada que ver con... Luego te lo explico. Ahora que estoy delante de ti, te lo explico y luego te suelto una bofetada. Por todo y a el lo mejor te la devuelvo, una patada en los dientes. Así te lo salto por todos. Por todo el sufrimiento que nos causa este hombre en el live. Bueno, continúo pero si con... lo haces tú también. Sí, pero no es culpa mía, es culpa tuya. No, claro, es culpa mía. Luego seguimos. O sea, estoy yo tan tranquilo jugando y entras tú y aparece Eco por arte de magia y la culpa la tengo yo. Culpa la tienes. Anda y arranca a tomar por el culo, hombre. Que la culpa la tienes tú. Porque lo digas tú. Porque es así. Porque ¿no? tienes puesto que salgan los sonidos por el puto monitor, coño. Ya lo cambié. Bueno, pues y dio igual. Da igual. Y dio imposible. Igual. Lo cambié el otro día y pues dio entonces igual. Tienes el volumen de los cascos tan altísimo que entra por el propio micro. Sí, será. Seguro que es algo que no sabes ni explicar, pero algo será que tengo yo. El hecho es que repites. Que no repito yo siempre, que es este. Bueno, en fin. Bueno, da igual. Como ya siempre, nos echando... repartimos de hostias aquí y luego ya lo solucionamos. Echando balones fuera. Que Dios decida. Te acuerdo, si a ver, siempre tengo el micro al puto mínimo. Por culpa vuestra. Sí. Ya se ha quedado rayado con el tema. Sobre todo por culpa tuya. Ya se ha rayado. Ya Geno. Ya se ha rayado. Tu culpa. ¿Algo más? Ay. Ya. Acaba. ¿Puedo continuar? Bien, entonces, ¿por dónde iba? Al final, la decisión que tenéis que tomar es para qué y cómo vais a utilizar vuestro equipo. Si queréis hacer un podcast con música o un podcast con que vayáis a emitir en streaming, en directo, vais a necesitar seguramente una mesa de mezclas en condiciones y, por lo tanto, vais a poder comprar micrófonos que tengan la interfaz Phantom, y esos micrófonos van a ser más baratos. Son micrófonos que llevan utilizándose años y años y años y por lo tanto sus precios se han reducido. Los micrófonos de interfaz USB, como el que usamos nosotros, de gama buena, son micrófonos muy caros. Este, por ejemplo, vale... Bueno, muy caros para niveles medios. Un micrófono bueno te puede costar miles de euros. Este micrófono, por ejemplo, a nosotros nos costó 260 y algo. Y es un micrófono carillo. Ahora bien, nos ahorramos la mesa de mezclas, pero nosotros, como no vamos a emitir en streaming, a nosotros nos da igual porque hacemos la mezcla después. Así que al final tenéis que decidir un poco vosotros qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer para decidir al final el equipamiento que vais a tener que comprar. Si lo queréis hacer con una calidad mediana o tirando a buena, nadie os va a librar de gastaros en alrededor de 200-300 euros. Sumando mesa de mezclas, micrófonos, etc. Pero bueno, para empezar un podcast, digo yo que un micro normalito, cutre... Bueno, eso es lo que hemos dicho al principio, que puedes hacer un podcast con calidad de sonido mierda. Bueno, para empezar, depende cómo tú quieras empezar. Por poder puedes hacerlo grabándote con el teléfono y luego colgándolo. De hecho, con unos cascos de botón, los metes donde el enchufe del micro pero funciona. Pero decir que a basura. Tampoco hay tanta diferencia. Sí, sí. Hombre, sí. Diferencia hay. Y hombre, diferencia hay. De hecho, ahora vamos a hacer la prueba de grabarnos con otro micrófono que tenemos aquí. Probamos. Para que vosotros comprobéis la diferencia que hay, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos estado grabando con este PG42 de Shure, pero vamos a cambiar y vamos a grabar con el micrófono que tenemos integrado en la webcam que nos está mirando ahora mismo, que es una Logitech. El modelo no me acuerdo, pero es una Logitech normalita. Una webcam normalita, sí. Sí, que tiene... Los Arcun también puedes utilizar si quieres para hacer doble prueba. Bueno, no sé cómo. No, hombre, mejor una así normalita. No, porque los Arcun, por ejemplo, y así aprovechamos a hacernos publicidad, utilizamos tu canal, tú utilizas los Arcun para Yo utilizo los Arcun. Pues iros al canal de hijos y ahí en el canal de hijos las grabaciones que él hace están hechas con Arcun. Que no se oye mal del todo. No. Problema. Los Arcun que utiliza hijos son para que los utilice hijos. O sea, sí, con claro. Los Arcun de hijos no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora, que es grabarnos a los tres. Y aparte, si quieres grabar otra cosa que no sea jugada, o sea, tienes que tener los cascos puestos, porque no los puedes poner ni siquiera colocados en el cuello de collar, porque claro, ya no suena. Porque son micrófonos de los que llamábamos direccionales. O sea, eso tiene que estar pegado y a la boca, porque es lo que capta... Eso es lo bueno que tiene... Es que no captas sonido exterior. Oye, es verdad, ahora que me acuerdo, hablando de micrófonos, tengo yo unos en casa que no os mencionaste, que son estos que llevan, por ejemplo, los militares, que se acoplan al cuello. Que, por cierto, tengo yo unos para la Xbox y se oyen como el culo. Sí, son otro tipo de micrófono direccional. Hombre, digo yo que los militares se oirán mejor, ¿no? Estos que son normalitos y bien cutres. Probablemente, pero bueno, al final... Es un sistema parecido al de los micrófonos de corbata. Son micrófonos... No, porque este me parece que lo que coge son las vibraciones de la garganta. Pero es que... No coge el sonido, te siente las vibraciones de la piel. Pero es que lo mismo, o sea, los micrófonos cogen vibraciones. Bueno, ya, bueno, ya, pero bueno... Pero decir... En vez de coger la del aire, coge la del... Eso sí, es. Pero vamos, sí, tienen una sensibilidad diferente, pero son direccionales igualmente. Se oyen bastante mal. Sí, bueno, pero bueno. Serán cutres. Vamos, que no intentéis sí, grabar... Sí, esa parte. Sí, no me ha costado nada. Quiero decir, cada uno que grabe los podcasts como quiera. Ahora, si le quiere dar un poco de calidad... Solo faltaba. Salga de los cojones. Sí, porque sí. Y joder, se oye un montón... A mí, además, me hace mucha gracia. Hay podcasts que son realmente buenos, pero que tienen una calidad de audio pésima. Sí. Sí, de todo. Lo que pasa es que se vuelven podcast agotadores. Sí, sí. Y luego, hombre, que también es una pequeña carta de presentación, sobre todo para empezar. Para empezar un podcast. Tú te escuchas un podcast nuevo y dices, joder, este suena a culo, me lo quito porque seguro que no es profesional. Luego es la primera impresión, luego igual lo que cuenta es súper interesante. Pero llama más si un podcast como, guapo. Pero lo mismo que vídeos de YouTube o lo que sea, ¿no? La presentación, al final, la presentación es muy importante siempre. Mm. Vamos a hacer el experimento, vamos a desenchufar aquí un momento y vamos a seguir grabando un poquito para que notéis la diferencia. A ver, vale, ¿se oye? Este es el otro micrófono, el de la webcam, es un Logitech. Webcam. Y la diferencia del anterior micrófono, este que estamos usando ahora, es un omnidireccional. Este está muy guay para videoconferencia porque me permite caminar por toda la habitación, pero probablemente ahora estéis escuchando mucho más ruido ambiental. Porque es mucho, tiene más sensibilidad hacia los ruidos del entorno y una calidez bastante inferior a la del otro micrófono que estamos utilizando, ¿vale? Al final, ¿podemos utilizar este micrófono para grabar un podcast? Pues por supuesto, pero va a quedar a gusto del consumidor si se aburre o le agota escuchar algo así durante demasiado tiempo, ¿vale? Pero bueno, para que veáis las diferencias que hay. Podríamos hacer más pruebas, pero bueno... Cómo funciona un micrófono de estos de pie de 20 duros, ya sabéis todos más o menos cómo va, porque todos lo hemos utilizado con el Skype o lo que sea. Y un micrófono del tipo de los de gaming, pues bueno, también sabéis cómo funciona y la calidad va a ser parecida, ¿vale? Vamos a continuar con el micro normal, que me está entrando canguelo ya. Ya para terminar, bueno, ahora ya estamos con el micrófono normal otra vez. Se nota. Eso no lo sabes todavía. Hombre, se notará. Lo intuye. Debería notarse. Para terminar, una pequeña lista de micrófonos dinámicos recomendados por Radio Podcastellano. Ellos recomiendan, bueno, y así aprovechamos un poco para conocer las marcas más clásicas que están en el mercado. Ellos recomiendan el Shure, el modelo SM58, que este es un clásico, que es el típico micrófono de cono de lado. Exacto. El Rode M1, el AKG D5, AKG es otra marca clásica, Sennheiser, el modelo E835, antes lo hablaba con hijos, Sennheiser es una marca que tiene de lo bueno lo mejor y de lo malo lo peor. Tiene todos los rangos, tiene millones de modelos, de todo. Sí, además se mueve por todos los rangos de precio, entonces no os penséis que por ser Sennheiser va a ser bueno, o sea, Sennheiser tiene de todo. Y otro micrófono, el último que ellos recomiendan es el Blue Encore 100, ¿vale? Son micrófonos, estas marcas sobre todo, yo creo que Shure, AKG y Sennheiser son las más importantes. Y luego el micrófono que usamos nosotros es el, como os decía antes, el Shure PG42 USB. Y ya está. Bueno, pues si complicado era el mundo de los micrófonos, no os quiero decir nada con el mundo de los auriculares, porque además con lo bueno que tienen los micros es que como es un mundo más o menos aparte y muy profesionalizado... Nadie entra ahí, claro. Claro, entonces los precios son más o menos estables, pero los micrófonos, como aquí cada tonto se cree que entiende por llevar unos cascos del tamaño de una calabaza, se piensa que son mejores, pues aquí sí que encontramos el factor... comercial a tope, así que aquí hay que tener muchísimo más cuidado. Lo mismo con los micrófonos, con los auriculares también podemos hacer una clasificación. La más grande puede ser la visual, como hicimos antes. Podemos dividir entre los clásicos, llamémosles cascos, que son los auriculares que se ponen encima de la cabeza normalmente, que tienen de diadema, los llaman mucha gente. Eso es, que se ponen con una diadema, también estos que tienen un soporte para las orejas. No sé, tienen un nombre. Neckback. O necklace headphones, o algo así, que tienen también una cordelita. No, esos, los neckback son los que enganchan todas las por detrás. Y los neck legs son los que enganchan a la oreja directamente. Sin utilizar la, el cuello. Eso es. Eso, por un lado, eso los podemos llamar cascos. He estado mirando por internet y la verdad que tampoco la gente se pone muy de acuerdo con esto de cascos y auriculares. Al final son más o menos sinónimos. Uh-huh. Pero bueno, los vamos a utilizar de esta... de esta forma. Y luego, por otro lado, tenemos los auriculares o auriculares de botón o cascos de botón, que son los que se utilizan, bueno, metiéndoselos en la oreja directamente, ¿vale? Sí, los intraauriculares. A eso voy. La diferencia técnica, vamos a verla ahora. Los nombres más exactos para denominarlos serían de tres tipos diferentes. Los circumaurales, que son cascos, normalmente son cascos que se ponen que cubren toda la oreja, ¿vale? Cubren todo el pabellón auricular, la oreja entera. Los supraaurales, que son cascos un poco más pequeños porque van encima de la oreja sin cubrirla completamente. Y los intraaurales o intraauriculares, que se ponen dentro del pabellón auditivo. Aunque parezca mentira, generalmente, al mismo nivel de calidad, los que dan mejor calidad de sonido son los intraauriculares. Aunque parezca mentira, porque el sonido no rebota con el pabellón auditivo ni con el propio casco. Entra directamente en contacto con el tímpano. Y eso significa que se eliminan reverberaciones y ruidos externos. Entonces, si queréis calidad máxima, pues podéis utilizar estos. De hecho, y aunque parezca mentira, y seguimos aquí, esto ya está en plan cazadores de mitos. Ay, ay. No son los más perjudiciales para el oído, porque requieren de menos potencia para escucharlos a mayor volumen. Es decir, si queremos escuchar muy alto unos cascos de tipo supraaural o circumaural, vamos a tener que ponerlos a un gran volumen. En cambio, al estar más en contacto con el tímpano, no hace falta subirlos tanto de volumen. Esto no quiere decir que pueda ser peligroso escuchar durante largos periodos de tiempo unos cascos intraauriculares a gran volumen. O sea, vais a acabar sordos sí o sí. Pero bueno, luego también que no sean los más peligrosos para quedarse sordos, es verdad, pero también son los más peligrosos para andar por la calle, justamente, que parece lo contrario, porque te aíslan de tal manera que no oyes ni coches, ni gente llamándote, no oyes nada, te aíslan completamente. Ahora, y uno de los debates que hay, ¿cuáles son los mejores para utilizar en podcasting? Bien, en primer lugar, los cascos se suelen utilizar para monitorizar o monitorear la grabación. Ahora, por ejemplo, yo estoy utilizando unos para hacer eso, para monitorear, y estoy utilizando unos que son de tipo circumaural. No, mejor dicho, supraaural. Estos son supraaurales. Ah, sí, tienes. Sí. Lo que pasa es que son grandes y están a medio camino. Sí. Estos son supraaurales y ahí hay una discusión entre los que recomiendan unos u otros. Como yo estoy hablando al mismo tiempo que monitoreando, necesito escuchar mi propia voz, ¿vale? Y además la voz de mis compañeros para poder hablar con ellos. Los cascos de este tipo, supraaurales, permiten escuchar el sonido exterior, ¿vale? Esto quiere decir que mi capacidad para monitorear está limitada porque parte del sonido que escucho no viene del micrófono, sino que viene de fuentes externas. ¿Estoy haciendo una monitorización 100% buena? No. Pero a cambio me permite otras cosas como, por ejemplo, hablar, ¿vale? Y comunicarme. Normalmente, para los que trabajan en las cabinas, en estudios de grabación dentro de la cabina, con la mesa y todo eso, suelen utilizar circumaurales, o sea, de cascos completos que cubren toda la oreja, porque no necesitan normalmente entrar en contacto, en diálogo con el que está hablando. Ellos trabajan en la sala y lo único que necesitan es escuchar la entrada. Yo no puedo utilizar esos porque no oiría nada. Estaría escuchando directamente el sonido del micrófono y no escucharía el entorno. Así que, bueno, esto suele ser cuestión de gustos. Para escuchar música normal, probablemente unos circumaurales sean mejor que unos supraaurales. Sí, solo para escuchar música, sí. También depende, otra cosa que entra en pugna, siempre la comodidad de cada persona. Hay personas que se sienten más cómodas con los supraaurales y otras con los circumaurales, pero me refiero a la comodidad física, de tener la oreja apretada o... Depende, eso ya de cada uno. Luego hay también... hay gente que dice que los circumaurales, al cubrir completamente el pabellón auditivo, producen una serie de reverberaciones que van en perjuicio de la calidad del sonido que se escucha. Es cierto. Los supraaurales dejan escapar un poco del audio y eliminan un poquito de reverberación. ¿Vale? Lo decíamos al principio que en ese sentido los mejores son los intraauriculares, los que se meten dentro porque no rebota el sonido contra nada, ¿vale? Los cascos también tienen otro efecto, que es que dejan escapar sonido, ¿eh? Sobre todo cuando los tenemos muy altos se puede escuchar muy fácilmente lo que está escuchando esa persona, o sea que pueden ser molestos, ¿vale? Otro de los problemas añadidos es que pesan mucho y calientan la oreja un montón. Uh-huh. Entonces, una de mis recomendaciones es que si vais a comprar unos cascos circum o supraurales, que sean lo más ligeros y lo más cómodos posible. La ligereza es fundamental. Sí, fundamental. Sobre todo para si vas a hacer cosas que requieran mucho tiempo. Luego voy a hablar de cascos para jugar y eso es fundamental. Mm. Sí, sí, es básico. El 90% de los cascos que sean cómodos. Es decir, a mí me da mucha... Me hace mucha gracia. O sea, ver a algunas personas por la calle con unos mamotretos. De cuero que te recalientan la oreja, que es lo peor. No sé cómo aguantan. O los futbolistas. O sea, yo he visto futbolistas que llevan tochos que deben pesar un kilo. Yo no sé cómo pueden llevar eso en la cabeza más de 5 minutos. Yo ahora mismo los que llevo son unos AKG. Voy a mirar el modelo porque no lo recuerdo. AKG K121 Studio, que son el modelo básico, de gama básica de AKG. Lo que pasa es que AKG es una marca profesional, entonces el modelo básico ya te sirve para cubrir expectativas profesionales. Son unos cascos buenísimos y no pesan... ¡Ups! Perdón, no pesan una mierda. Se lo voy a pasar a otro. Hijos, comprueba tú que sabes de este tema un montón. No, con esto puedes estar horas y horas y no. Sí, son muy ligeritos. De todas formas, las almohadillas no me convencen del todo, ¿eh? Porque son... Todas las que sean cuero o imitación de cuero recalientan las orejas. Y las de felpa, que son otra de las opciones, se llenan de polvillo y pinchan. Exactamente. Polvillo y pelillos y pinchan. Luego lo mejor al final, para que parezca tal, es plastiquillo. Sí, y las de espuma se degradan y acaban rompiéndose. Sí, no hay ninguna mejor que te devuelvo. Gracias, el poder aquí. Normalmente las de más calidad son estas de cuero, pero calientan la oreja. Eso es un hecho. Y estos que tengo ahora mismo, claro, sería bueno hacer el experimento, salir un día por la calle con ellos. ¿Eh? Hay gente que los lleva parecidos a esos, ¿eh? Unos AKG lo dudo. Visualmente sí. Visualmente, pero como los Skullcandy o estos del Dr. Dre, no sé qué historias, que son puro marketing. Sí, sí. Son unos cascos de mierda que te cuestan 100 euros. Sí, pero es que estos dan apariencia de cutres. Porque tienen un par de varillas metálicas, luego tienen unas gomillas que hacen el ajuste con la cabeza. Es por dos gomillas de hilo que son súper finas. Entonces dan apariencia de cutres, pero lo que buscan es ligereza. Entonces, me gustaría tropezarme con algún cani con sus cascos de 3 kilos y que me vacile con estos cascos que llevo yo ahora mismo. Pero bueno, en fin. Yo creo que de lo que estamos hablando, este es el mundo más subjetivo que hay, el de los auriculares. Sí, claro, muy subjetivo. Porque cada uno tiene una audición diferente y la percepción que pueda tener de la calidad del sonido varía un montón de una persona a otra. Entonces... Bueno, si estáis en una tienda donde os conozcan y hay buen rollo, que os los dejen probar para que veáis con cuáles vais a estar más cómodos. No obstante, si vais a estar largos periodos de tiempo, eso lo vais a tener que averiguar después de comprarlos. Sí. Ahora bien, mi consejo, y este ya es personal, prefiero gastarme 50 euros o 60 de una vez que gastarme 20 euros 3 veces. Que este es el problema de los auriculares básicos, que son... Se revientan todas las... Se cascan, rompen las junturas de los cables, sobre todo con la parte donde hace el enchufe, del jack, no duran nada. Y normalmente los micrófonos baratillos no suelen durar demasiado tiempo. Así que prefiero gastarme un poco más de dinero. Estos AKG me costaron 70 y algo. Y están baratitos porque se pueden encontrar por más, por hasta 90 euros, los he visto por internet. Y yo creo que merecen la pena, sobre todo porque tienen un cable muy largo, que eso es bueno porque va a haber menos tirones, se va a aguantar más. Y yo espero que me duren bastante tiempo. Ahora, si se me rompen en 2 meses como es lo normal, pues empezaré a rajar de los AKG. Sí. Pero vamos, que son los que suelen utilizar en los profesionales de la radio. Si veis alguna foto de estos de Onda Cero y de la cadena SER, normalmente llevan este modelo. Este modelo o esta marca. Lo mismo que con los micrófonos. Las marcas más recomendadas son las mismas. Suelen ser o AKG o Sennheiser, los de gama media alta, o Shure. No sé si tú conoces alguna más. Bueno, cuando hables de tu parte. Sí, bueno. Pero para monitorear serían estas. Sí. Yo creo que serían estas tres. ¿Hay alguna más? Los... Hombre, no sé, empanadas, ni que de música, o sea, para escuchar música están bien. Sí, pero... suelen recomendar también los Ice Mat, el modelo sí. Siberia. Sí, esos son los que esos son el prototipo del casco perfecto, el que hablaba antes, para juegos. Hmm. Son los cascos perfectos para jugar. Sí, hay otra marca que es Grado. ¿De dónde soy yo? ¿Cómo se llama Grado? No, pues no los conozco. Pues ya, joder, cómprate unos, tío. Me voy a comprar Grado. ¿Sí? ¿Sí, sí, cómpralos? Sí, sí, sí. No, no me des todo el dinero. Corre. Ahora mismo voy. Pues acabas de comprar un PC nuevo y... Pero sí, acabo de comprarlo en septiembre. Anteayer. Sí, no, ayer mismo. Pero, por ejemplo, Sennheiser tiene en modelo circumaural el HD-280, en modelo supraural el EH-150... En circumaurales los HD500 Plus y en supraurales los HD415. O sea que Sennheiser tiene de todo, todo. De todo. ¿Vale? No sé, ¿alguna pregunta por ahora? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Luego la diferencia entre estos cascos va a ser el uso que le demos. Ya os digo que para podcasting yo probablemente os recomendaría unos de tipo supraural, ¿vale? Y de buena calidad. No unos... El problema de los auriculares que se meten en la oreja es que probablemente os den acoples rapidísimo. Yo he probado a monitorear este micrófono con los cascos del iPhone y casi me quedo sin oído. En cuanto subes un poco la ganancia, cada boom. Y luego además que son incómodos tener dentro, también eso es otra cosa. Tener dentro el botón... Sobre todo los que tienen esos que tienen para dentro. Por cierto, que se me olvidaba al hablar de los micrófonos y me había quedado pendiente el tema de la ganancia, que eso es importante, que se me había olvidado. Tanto si tenéis una mesa de mezclas como si tenéis un micrófono que tenga ganancia en el propio cuerpo del micro, es fundamental que reguléis la ganancia del micrófono antes de hacer la grabación. La ganancia es la cantidad de electricidad que entra dentro del micro y es, digamos, que regula un poco el volumen, ¿vale?, del micrófono. El procedimiento para regular la ganancia es hablar normal y subir la ganancia al máximo que os permita el micrófono antes de que haya distorsión del sonido, de que se bloquee el sonido. Con eso vais a permitir que entre la mayor cantidad posible de potencia al micrófono y luego con software podéis regular el volumen para que quede con mejor calidad, ¿vale? Procurad no tenerlo demasiado bajo, porque si lo tenéis bajo y tenéis que subirlo mediante software, se va a distorsionar el sonido un montón. Va a sonar a lata completamente. Sí, sí, sí. Entonces subirlo al máximo que podáis. Eso me pasa a mí, por ejemplo, con los Sharkoon. Los Sharkoon solo no tienen forma de modificar la ganancia y no tienen forma de modificar la ganancia y tienes que hacerlo por software y hay veces que suena a lata total. Claro, claro, claro. Eso sí que es importante. Y luego ya no penséis que hay un micrófono que sea multiusos, o sea, estos que estoy usando para monitorear, probablemente nunca los utilice para andar por la calle. Cascos. Estos cascos, ¿he dicho micrófono? Sí, has dicho micrófono. Perdón, estos cascos que estoy utilizando no los voy a utilizar para otra cosa, entonces probablemente para escuchar MP3 por la calle, yo normalmente me quedo con los de botón porque son más discretos y no me mola andar ahí con la hormiga atómica. Ya tengo la cabeza bastante grande como para andar con un casco de esos. Y bueno, para escuchar música en casa a otros de otro tipo y para jugar con la consola a otros. Así que es un mundo complejo y lo mejor es que os andéis con cuidado. Eso sí, las marcas más generales de este tipo de electrodomésticos o de hardware, de tecnología, normalmente no hacen buenos auriculares, ¿eh? O sea que olvidaos, joder, vamos a volver a hablar de Sony. Sony, sí. Olvidaos de marcas como Sony o Panasonic. No, Panasonic tiene buena calidad en algunos cascos, ¿eh? En algunos, pero... No, ya, claro, que no os fiéis, también Sony tiene algunos cascos, honrosas excepciones, pero no os fiéis solo por el nombre. Buscar el modelo, ahora todo el mundo tiene internet, buscar en internet antes de comprar. Sí, pero el principal problema es que a misma calidad probablemente AKG sea más barata que Sony. Ya, por eso. Esa es la movida. Claro, que los que me he comprado por 60 o por 70 de AKG, un modelo equivalente en Sony valga 90 o 100. No, pero como todo, televisiones y todo, también lo mismo. También que tenéis que fijaros al comprar tanto un micrófono como un auricular en la impedancia, ¿vale? La impedancia es la cantidad de energía que necesita para funcionar. Normalmente viene indicada o en las instrucciones o en el mismo cuerpo, en la carcasa del auricular. Estos que tengo yo ahora mismo lo indican en los propios auriculares y es una impedancia de 55 ohmios, ¿vale? que está más o menos en el límite para necesitar preamplificación, para tener que enchufarles un previo. A partir de 65 más o menos ya va a necesitar un previo, o sea, enchufarlo a un sistema que le suministre electricidad y no se puedan enchufar directamente. Es decir, sí se pueden enchufar directamente, pero no van a dar buena calidad o van a dar distorsiones. Por ejemplo, hay micrófonos que funcionan con un jack que en teoría se podrían utilizar enchufándolos a un iPhone, pero al tener una impedancia muy grande y el iPhone no suministra electricidad suficiente, ni siquiera te los va a reconocer como micrófono, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta si vais a tener que comprar un previo o no podéis comprarlo. Vigilar la impedancia, que sea bajita, aunque eso va a ir en detrimento de la calidad, pero bueno, por lo menos nos ahorramos una pasta si andamos siempre buscando los límites entre 55 y 60 ohmios para auriculares, ¿vale? Y creo que esto es todo por el tema de auriculares. En el caso, sí, sí. Pasamos a escuchamos un poco de música y pasamos a otra cosa. Venga, vale. Venga, vamos. Please forgive me if I do not see myself. These chains that your ghost makes me wear make me feel like someone else. Crushed beneath my heel, wish that you were here. No words can make this real, no sounds that you appear. Your light is dangerous when breathing to me. Your name is a killing word that walks right through me. Your face is 100 prayers of my salvation. Your taste. Please forgive me if I've taken too much time. Sometimes our words drive us away without a reason or rhyme. Can't make pretty words, I know no poetry. No rights to bring you home, no hope to bring you back to me. Lying is dangerous when breathing to me. Your name is a killing word that walks right through me. Your face is 100 prayers of my salvation. Your taste are the run of words with that sensation. Y ahora vamos a cambiar a otro tema. Un tema particularmente interesante para hijos y para mí. ¿Para mí por qué? Para ti también. Yo hablo perfectamente, hijo puta. Para ti también, hijos. Admítelo. Una adicción perfecta. Yo lo admito, admítelo tú también. No, tú te trabas, yo también. Nos va a dar consejos para la locución, para sacar adelante un podcast. Y hijos, también te vas yo a... Yo no lo necesito, chaval, yo no lo necesito. Y te voy a meter sí, un par de hostias sí. Y ya verás. ¿Viste qué perfecto dice? Qué violento eres, tío. Vete a un médico, tío, de lo tuyo. Que te mire la cabeza, joder, que algo no está bien. No existen médicos para lo mío. Bueno, pues nada, Geno, ¿qué nos cuentas sobre este tema? A ver... ¿Qué consejo nos das? Ay, me siento entrevistado. qué honor. Yo no soy un experto en locución ni mucho menos. Lo que pasa es que tengo bastantes tablas como profesor de español. Y ahí sí que, bueno, tengo experiencia en tratar de pronunciar bien y en hablar de una forma pausada y sobre todo en dar intención, que luego explicaré lo que es este concepto de dar intención. Eso es lo que me falta a mí. Dar intención. En tal caso es lo que me falta a mí de todo lo que me puede enseñar gente. Sí, si fuera solo eso. Eso. Luego, solo eso, chaval. ¿Qué? Hablo mal yo, chaval. Tengo una pronunciación exquisita. Exquisita. Del todo. Me cago en mi mato. Me cago en Dios. Muy de grado. Entonces. No, si está en grado, ¿qué? ¿Que tengo que hablar yo como Aznar? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, por Aznar, que habla lo que te gusta. Precisamente no habla demasiado bien. Por eso. Pues por eso, ¿a santo de qué? ¿A santo de qué? ¿Por qué tengo que hablar yo como una persona de otro sitio? No me da la gana, yo hablo como hablo un grado, pero bien. Ah, espérate. Hablas como hablo un grado, pero bien. Pero bien. O sea, hay gente en grado que no sabe hablar, pero yo sí sé hablar. Como en todas partes. Pues eso. Yo hablo que tengo mi acento, que me da personalidad, pero hablo bien. Sí, carisma. Pues sí. Yo no voy a juzgar esto porque me puedo ganar una bofetada. Ah, me hace nada. Bueno. Ay, Dios mío. Mira qué consejos para el cocio. Toma. También estuve durante un tiempo haciendo un poquito de radio, y entonces ahí sí que un técnico de ahí, un saludo a Chema Fernández, si me escucha, el huracán del Naranco. Joder. Eso parece el nick de boxeador. Sí, sí, que es boxeador. Claro. El huracán de Naranco González. Era nuestro juego. Yo le presentaba a él siempre como Chema Fernández del huracán de Naranco, tío. Era... En la esquina con calzón a fútbol. Ahí está. Y ese hombre sí que me enseñó bastantes cosas. Entonces, de locución, ahí también se podría escribir un tratado. Pero bueno, básicamente, la regla fundamental para expresarse con claridad a través de la radio es entender que no nos están viendo, y que la forma que tenemos de expresarnos naturalmente en la conversación normal está influenciada por nuestra expresión corporal a un nivel del que nosotros normalmente no somos conscientes. Entonces, para expresarse con claridad en radio, si queremos convencer a las personas que nos están escuchando de lo que estamos diciendo, es decir, si queremos que transmitirles nuestra alegría por una buena noticia o nuestro disgusto por una mala, tenemos que tener recursos para transmitir esa alegría o ese disgusto utilizando simplemente nuestra habla, nuestra forma de hablar. Y eso son las intenciones, básicamente. Uh-huh. Normalmente las intenciones las transmitimos con gestos o con caras. Ese es el problema que tenemos en radio. Para transmitir intenciones sin que nos vean, tenemos que jugar un poco con el tono y hacerlo de una forma un poco diferente a la forma del habla natural. Y ahí es cuando entran en juego las tablas que tengamos y lo que hayamos, la influencia que tengamos de otros expertos de la radio. La forma de pillar intenciones es escuchar a los maestros de la radio española, que los hay muchos y muy buenos. Por ejemplo... Mira, para ir ya directamente a la fuente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Carlos Herrera. Carlos Herrera es el típico tío que no tiene una... no es un experto vocalista, o sea, no vocaliza demasiado bien. De hecho, en muchas ocasiones se le nota que es del sur y no hace ningún esfuerzo por evitarlo. Pero transmite muy bien sus intenciones al hablar. Hace muy buenas pausas. Remarca muy bien las cosas que está diciendo. Remarcando el remarca, ¿eh? ¡Claro! ¡Remarca! ¡Claro! Hay una frase... que es muy típica de actores, que es en cine tú tienes que hacerlo pequeño y en teatro tienes que hacerlo grande. Sí, sí. Pues esto en radio es parecido. En teatro, en radio normalmente hay que tender a hacerlo grande. Uh-huh. Y exagerar un poquito las formas que tenemos de hablar, ¿vale? Luego hay un montón de cosas que tienen que ver con la forma de hablar más cómodo. La postura es importante. En teoría, la forma más cómoda de hablar es estando de pie. Esto es por una cuestión corporal, es decir, el diafragma tiene que estar lo más relajado posible para poder utilizarlo al 100%. Si estamos encogidos, sentados, el diafragma está apretado contra nuestro tórax y no lo vamos a poder utilizar con comodidad. Entonces, si estamos sentados, estar lo más rectos posible para respirar con profundidad y para poder utilizar el diafragma bien. Y lo mejor sería estar de pie. Lo que pasa es que estar de pie cansa y es incómodo porque no puedes manejar papeles ni... De pie con un pie por delante. Sí, eso, bueno... Es lo que decían por lo menos en la antigüedad. No sé si ahora se sigue manteniendo. Pero... Sí, yo creo que eso es importante, sobre todo para no caerse al suelo. No, hombre, no, tío. Hay gente que se pone, por ejemplo, sobre todo la gente un poco más gorda, que se pone siempre en paralelo y van penduleando. Se cimbrean. Sí, sí. Sí, como una palmera gorda. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y, y yo no sé, luego, yo qué sé, la vocalización que tengamos, para practicar la vocalización lo único que tenemos que hacer es leer en voz alta una y otra vez y practicar eso. Como hacía Pedro Abelardo, con piedras en la boca. Bueno, eso era más bien para la tartamudez y esa... Pero también vale. Pero sí, la lectura en voz alta es importante. Una cosa que es fundamental es que si no sois buenos lectores, no leáis en un podcast. Porque es horroroso, a mí me disgusta muchísimo escuchar a alguien leyendo cuando lo hace mal, porque es desagradable de escuchar. Sí, eso suele pasar cuando leen emails y cosas así. Y no te enteras de nada, no sabes lo que al final... Hombre, también ten en cuenta que muchos de esos casos es cuando leen emails que les han mandado y esos emails están mal escritos. También, sin puntos ni comas. Pero el asunto es, joder, léetelo antes, intenta traducirlo. Ya, bueno, eso sí. Pero normalmente la tendencia que hay cuando no estás de hacerlo es que cuando lees algo la lectura es demasiado plana y no das ninguna intención. Tenemos aquí la biografía de... No, pero eso es porque no sabes lo que pone. No es necesario. Oscar Bonavena. La lectura normal. Se inició como gran boxeador en el Club Atlético Huracán y en 1959 fue campeón amateur. Su éxito como profesional lo llevó a pelear con frecuencia en Estados Unidos, la meca de este deporte. Y esa lectura es plana. La vocalización no es mala, pero la lectura es plana, es aburrida y acabas desconectando. Ahora, se inició como gran boxeador en el Club Atlético Huracán y en 1959 fue campeón amateur. Y eso es marcar intenciones. De todas estas palabras que tengo aquí, pues a mí la que más me gusta es la de campeón. Y remarco esa palabra porque quiero que la gente sepa que este tío fue un campeón. Su éxito como profesional lo llevó a pelear con frecuencia en Estados Unidos, la meca de este deporte. Y jugando un poco con las pausas, jugando con los ligeros cambios de entonación, pues vas construyendo la biografía de este tío. Y lo haces con eso, con la música que emites con la voz. Y eso es precioso. Más modelos de gente de la radio. Hay dos modelos muy interesantes. Y para los que lo hayáis escuchado, sabréis de lo que os estoy hablando. Y son opuestos, que son Iker Jiménez, ¿vale? Y Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián, en paz descanse, los dos presentaban programas muy parecidos, hablaban de misterio. Juan Antonio Cebrián era un poco más amplio, hablaba también de historia, de tecnología, de otras cosas. Y era la campechanía, pero tal cual, o sea, era como si te estuviese hablando un amigo. Lo que pasa es que lo hacía muy bien y su técnica estaba curradísima, o sea, era un locutor buenísimo y tenía una voz maravillosa, tenía una voz profunda, muy, muy cálida. Pero su forma de hablar era marcando intenciones y marcando cercanía, marcando mucha tranquilidad y siendo muy relajado. O sea, él hacía chistes al hablar y contaba cosas graciosas, le buscaba siempre, bueno, el humor a las cosas que decía. Y cuando hablaba de cosas serias se notaba que era como cuando cuando mamá se enfada contigo. ¿Sabes? Que está cabreada, pero nunca te va a pegar una torta. O sea, es cabreada, es, ¿sabes? Con pasión, pero sin violencia. Iker Jiménez está en el lado extremo. Es la exageración, es peripuesto. ¿No? Está ahí todo normal. Es muy exagerado. Y solo me gusta la forma de locutar de Iker Jiménez cuando habla de cosas que están adecuadas a ese contexto. Cuando habla de la sensación que le produce ver los bisontes pintados en la cueva de Altamira. Y ahí lo hace genial, porque le encaja esa grandilocuencia que él utiliza, esas pausas enormes. Hombre, ten en cuenta que tiene que vender o sea, es una forma de vender un producto. Ya, pero aunque no le interese. Pero cuando habla así, es lo que va a lo que va ajeno. Cuando habla así de cosas que no pintan nada con ese tema, queda como el culo. Ya, pero es que es como una obligación. O sea, aunque no le interese un pijo y no sea importante, tiene que darle importancia. No, porque en realidad. Que no la tenga. Los dos lo hacían. Y vendían el mismo producto. Ah, bueno. Lo que pasa es que uno se tomaba un poco menos en serio su contenido. Digo yo que Iker tendrá un poco menos de libertad a la hora de elegir temas que Cebrián. ¿Por qué? Ah, no, hablo de Iker de radio, ¿eh? Ya, pero él bueno. Es el director del programa. Supongo que tendrá tanta libertad como tenía el otro. Seleccionar los materiales de trabajo, sí, hombre. No, lo que pasa es que Iker Jiménez te trata de vender un producto diciendo, cómprame, que esto es lo mejor. El otro te decía, esto de lo que te hablo es interesante, cómpralo si quieres, haz lo que quieras. Pero a mí me mola, a mí. ¿Entiendes? Y el otro, Iker Jiménez es más... tiene un tono más... Vende motos. Telepredicador. Vende motos. O predicador directamente, un predicador protestante que está haciendo un sermón. Y ahí en ese contexto encaja bien, pero en otro contexto es como si ahora nosotros nos pusiésemos con ese tono en el podcast. O no queda bien, no queda bien. Hijos y yo, que somos los que damos la cara, puta, en el vídeo, en el screencast, hablamos diferente aquí que como hablamos en el screencast, porque aquí estamos relajados y no tenemos un guión. Y en el otro tenemos un guión y no somos actores y se nos nota. Se nota mucho. Pero esa es la magia, va, gran parte del vídeo es la magia esa. Claro, tiene un componente de cutre lux que queda guay. A mí me gusta cómo queda. Pero vamos, que la locución es creerte de lo que estás hablando. O sea, creértelo al máximo y venderlo como si es tuyo. Y con las lecturas pasa eso. Si no te has preparado la lectura antes, tienes que tener unas tablas de la leche para que te quede natural. Porque no le puedes marcar intenciones porque no sabes cuáles son. Entonces, prepárate la lectura previamente y créetela. O sea, lo que estás leyendo es lo más importante en ese momento. Entonces, yo recomiendo muy mucho que se lea en voz alta, que se practique así. Y que se empape uno de gente de radio. Julia Otero lo hace genial. O sea, la Gemma Nierga era maravillosa, pero en su estilo. Gemma Nierga era una de las magas del efecto de proximidad. ¿Sabéis Gemma Nierga? La que presentaba el hablar por hablar. Claro, sí. Y era, dime Mari, ¿cuál es tu movida? Bueno, así parece Manolo transexual. No, pero Gemma Nierga era eso. Hacía el efecto de proximidad, pero y la que la sustituye ahora, que desconozco cómo se llama, no tengo ni idea, pero lo bestia. O sea, esa sí que es, si no tuviese el efecto de proximidad sería un fracaso. Pero como tiene ese efecto, le da una calidez al lenguaje que es que te pone cachondo. A mí Gemma Nierga me ponía burrísimo. Pero porque aprovechaba un defecto acústico. Es curioso eso, ¿eh? Que... Entonces, básicamente eso, que juguéis con las características de vuestro micrófono y que os empapéis de los grandes y que aprendáis de ahí y creeros el discurso. No me señales, hijo de puta. Le está diciendo a Ángelus, no a mí. Sí, eso, a Ángelus, que me está señalando con el dedo, como si yo necesitara de estas cosas. Poco aguante, por Dios. Ángelus, para que os hagáis una idea, es un niño, es como un hombre con la mentalidad de un niño de 12 años y el cuerpo de uno de 8. Sí. Pero gigante. Sí. Que va a caer una sartenada de hostias otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda. Tus problemas de dicción no se van a curar, Ángelus. Siempre sí. ¿Tú tengo esperanza. Eso decía en el truquillo ese de poner un corcho en un vaso de agua y empezar a empujarlo con la lengua. ¿Eh? Eso sí, nunca lo oí. Sí, muchos actores lo hacen para mejorar la movilidad de la lengua. Ah, lo que sí podéis hacer antes de empezar con el podcast son ejercicios de movilidad de la boca. Eso. Que eso funciona muy bien. Hacer trabalenguas o hacer movimientos amplios de la boca para calentar la musculatura, básicamente. Y hacer ejercicios de respiración también. Que tengáis la mayor capacidad pulmonar posible. Es la forma de... Esto es como tocar una gaita. Entonces, cuanto más amplio sea el fuelle, más notas podéis tocar. Es exactamente lo mismo. Que, por cierto, no sé si lo habéis notado, pero hoy tengo la dicción un poco diferente. No. Yo es que tengo sueño todo el día, entonces no me doy cuenta. Narcolepsia. Será. Pero deja hacer ruido con el lápiz, con el boli. Deja de andarlo ahí. Estás tocando las pelotas nada más. No dijiste nada interesante. Deja de interrumpir, hijos, por todo. Es que si no... Qué pesado. Bueno, joder. A ver, Geno, sigue. Que no sé si os habéis dado cuenta que... Que tengo la dicción diferente porque ayer tuve un antojo por la noche y... ¿Estás embarazado? Puede ser. Y se me antojó leche condensada. ¿Sabes? Por la noche, leche condensada. Nada más lo dices como si fuera súper normal. Para mí sí. Yo de vez en cuando... Tengo dos tipos de antojo. De sardinas y de leche condensada. ¿De sardinas? Sardinas. A las 4 de la mañana. Yo necesito tener siempre en casa una lata de sardinas por lo que pueda pasar. Por si acaso. ¿Y si no va a venir un holocausto? ¿Y si no tienes mutas o qué? Lo pasó. Me puede hasta doler la cabeza. Joder. Sí, ¿no? Igual tienes una falta de hierro o algo, joder. Yo creo que es magnesio. Por lo visto las sardinas tienen mucha mierda esa, no sé. Bueno, pues estaba yo por la noche y tenía un bote de leche condensada y de estos de abre fácil. Sí. ¿Abre fácil o abre fácil entre comillas? No, abre fácil. Es que está fácil. Tú tiras y sale... No, pero es que cartones de leche que también te ponen abre fácil y no... No, este es abre fácil, abre fácil. La putada de los abre fáciles de lata es que te sale la lámina que cubre la lata, que tapa la lata, te sale entera. Y eso es una putada con la leche condensada, porque hay una película de leche condensada que queda adherida a esa lámina. Ah, ¿verdad? Y te cortaste. Y fui a lamer la lata. ¡Ay, Dios! Bravo por la música. Y me hice un tajo en la lengua. ¡Dios! Y ahora mismo tengo la lengua rajada. Pita, joder, qué asco. O sea, un dolor insufrible. Y de hecho tengo todavía sabor a hierro en la boca, no sé por qué. Bueno, pues... Yo sí sé por qué. Gracias. Tendrás un cacho todavía ahí pegado en la lengua. No, de lo que sabes es el sabor de la sangre, que sabe hierro. Probablemente. Gracias a mi profesionalidad puedo hacer este podcast hoy con vosotros porque soy un profesional, chavales. Modesta aparte, sí. ¡Ja! A pesar de los dolores que me impiden prácticamente pensar. Seguro que son demasiado leves para lo que te mereces. Cállate, a ver si te va a caer una bofetada. Y ya está, esa era la anécdota. Y ya. Acabó, ¿no? Y ya. Cortamos un poco, ponemos musiquilla. Venga, vamos a descansar un poquito. Otro trocito. Venga, otro más. Ya, vamos al último ya, ¿eh? Sí. Para dejar descansar, que seguramente nadie llegó hasta aquí. No sé para qué voy a decir esto, porque nadie lo va a escuchar. Eso ya, vamos a ser sinceros. Pues nada, ahora voy a hablar, si antes Geno habló un poco de los cascos en general, yo voy a hablar un poco de dispositivos de audio para jugar. Básicamente, tampoco voy a decir cuáles son los mejores, porque no existe. Todo depende de para qué los queramos. En primer lugar, Están los clásicos, bueno, la clásica, los altavoces de la tele o del monitor. Es que son una mierda, pero que sirven para lo que sirven. No te tienes que comprar ningún aparato y escuchas con ello lo que salga. Suele ser dos altavoces estéreo, las teles normales, y ya está, no tienen mayor historia. Luego ahora ya depende, lo que tenga que decir ahora dependerá del formato o la plataforma a la que queramos jugar. Esto es la grandísima diferencia. No es lo mismo comprarse un dispositivo de audio, pueden ser unos cascos o un 5.1 para consola, que para ordenador. Básicamente porque las consolas tienen una serie limitada de enganches y el ordenador suele tener bastantes más. No sé, ¿por dónde empiezo? ¿Por consolas o por ordenador? A tu bola. A mi bola. Pues bueno, empiezo por las consolas. Tu mierda y la vendes tú mismo. Eso, vale. Pues tu bueno. Responsabilidad, luego si sale mal, allá tú. Sí, vale. Pues nada, empiezo con consola y también una cosa que se hace extensiva a PC. Es, ¿cómo queremos jugar? Sentados. Sí, bueno, sentados. Para normalmente bien. La gente suele jugar sentada, pero bueno, no es obligatorio. Pero vamos a querer jugar a juegos de single player o vamos a querer jugar a juegos de multiplayer. Eso diferencia mucho las cosas, porque para jugar a single player, la verdad que lo más cómodo son siempre un equipo de música en 5.1 y ya está. Típico, o sea, el que hablábamos antes con sus 5 altavoces es lo más cómodo que pueda haber. 5.1 digo por decir, también puede ser unos altavoces en estéreo o lo que sea. Si queremos jugar en multiplayer, la... Joder, no me pongas eso ahí, joder. Que ya me distrajiste para... Ya no puedo seguir. Coño, hijos, que fácilmente te distraes. Yo me distraigo muchísimo. ¿No? Yo tengo una imaginación que va volando. Mira para otro lado. Venga. Sí, bueno. Pues te voy a hacer volar ahora la imaginación. Que... Pues me cierro los ojos, venga. Estaba diciendo que bueno, que para jugar single player lo mejor... Joder, tío, quita eso, por favor. No, pues corta el audio. Pero Juan te está poniendo mujeres de busto prominente. Sí, prominente. Hasta él se está quedando... Demasiado prominente. Dios, sí. No, ahí me he pasado, tío. Si te has pasado, ya no puedo seguir, ya no arranco, ya no sé por dónde iba. Ya estábamos el rollo. La diferencia fundamental que era entre multiplayer o single player. Eso, como digo, para jugar single player, por comodidad, siempre es mejor tener unos altavoces externos a la oreja, por lo que hablábamos antes, porque todo dispositivo que te pongas en la oreja te va a molestar al fin y al cabo si ya echas muchas horas. ¿Desventajas de este tipo de dispositivos? Bueno, aparte de que si vas a jugar en multiplayer, el micrófono te va a reverberar y la gente que esté jugando contigo va a oírse otra vez a sí misma. Bueno, a ver... O si no se halla a sí misma, oye el juego, que es una mierda. Ha llegado el momento de explicar la anterior discusión que hemos tenido entre los tres por este tema. Vamos a ver. ¿Qué hay que explicar? Vamos a ver. Como hemos explicado, y esto además es para cerrar el bucle. Ciclo, sí, ¿eh? Vamos a ver. Nosotros tenemos, además los tres, el mismo modelo de micrófono que es el Sharkoon 5.1. Exacto. Que utiliza una interfaz USB y tiene su propio decodificador. USB no, para la consola se utiliza el óptico. Perdón, es óptico, es verdad. USB es para el PC, sí. Y tiene su propio deco, pequeñito y tal. Está bastante bien a priori, pero tiene un problema, que es que son cascos circumaurales. Son grandes y cubren toda la oreja y eso hace que el sonido rebote y que se escape muchísimo sonido fuera, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? Que parte de ese sonido va al micrófono. Evidentemente es uno de estos cascos que tiene el micrófono incorporado que cuelga del lado derecho del auricular izquierdo, ¿no? Que se dirige hacia la boca. Entonces, ese sonido que se escapa del auricular cae en el micrófono y eso hace que cuando tú te comuniques con el otro se oiga un eco de lo que está escuchando, ¿no? Y se produzca un efecto de reverberación, de eco de catedral, sí. De sonido que rebota una y otra vez, dependiendo del volumen que tenga en los cascos. Eso, la única solución que hay es disminuir en la medida de lo posible el volumen de los cascos. ¿Y es una buena explicación? No. Si no fuera... Y también hay otra cosa, que no solo la única explicación posible, también la propia... física del micrófono, cómo tengas colocado el micrófono, porque lo puedes poner más cerca, más lejos. Exacto. Si los tiras al tope, a ti te oyen perfectamente y no entra el sonido. Claro, es lo que te pasa a ti. Para minimizar eso, hay que alejar lo más posible la fuente, fuentes de sonido extrañas de la propia voz, y eso se consigue o bajando el volumen o alejando el micrófono en la medida de lo posible, del casco. Ya. Sí. Bueno, pues te iba a decir que es una muy buena explicación si no fuera porque llevo unos cuantos días sin usar los Arkun. ¿Eh? No, pero es que hace unos vosotros. Yo hace una semana que no juego contigo, o sea que... No, yo los últimos días no he tenido ningún problema, no sabía que no los tenías. Pero no he tenido problema, además no me habrás escuchado quejarte. Claro, porque tengo el micro al mínimo y casi no os oigo. ¿Pero ese problema lo has tenido también cuando tenías los otros micros? No. Claro. Bueno, pues eso. No, no, o sea, me tengo problema con los micros cutres. O sea, los que trae la consola de mierda de por sí. Pues, pero suelo usar esos porque por la noche tengo que oír que me llamen o no sé qué o tal y no podéis dormir del todo. Pero entonces el problema lo tendrás con el volumen de la televisión, que también contaminará. También está bajo. Pero tenías... Y no se os oye. Prácticamente, a ver, aunque tenga el sonido vuestro que se os oiga por la tele, casi no se oye. Es muy, muy, muy, muy, muy bajito. Alguna explicación. O sea, magia no puede ser, Ángelos. Magia no puede ser. Algo estás haciendo. Cuando juego contigo, al Street Fighter o lo que sea, no tenemos problemas. A ver. Cuando juego con los demás, solo contigo. Una explicación teórica, ¿vale? Que esto es típico de ingenieros de sonido. Y esto ocurre cuando hay emisiones de radio que tienen varios micrófonos, ¿vale? O conciertos que utilizan varios micros. Hay una de las características importantes de los micrófonos es lo que se llama diferencia señal-ruido, ¿vale? Entonces, todo micro produce un nivel de ruido, ¿vale? Ahora, la calidad del micro va a ser la diferencia que haya entre la potencia de señal que tenga y el ruido que tenga. Si tiene muchísimo ruido, pero tiene una gran potencia de señal, no da problema. Entonces, siempre es recomendable buscar micros que tengan bajo nivel de ruido, porque si utilizas varios, el ruido es acumulativo. O sea, tres micros con un nivel 3 de ruido, digamos, por ponerle un número, van a dar un resultado de un nivel 9 de ruido. Entonces, a lo mejor, elucubrando, uno de los problemas puede ser que tengamos que esa contaminación acústica se esté acumulando en todos los que estemos hablando. No, pero espérate. A ver, es que un problema que tenía yo hace tiempo con otro colega era que, usando los dos, los cascos normales cutres que te trae la Xbox, sí. Yo tenía un problema, y lo tenía yo, él no, que me oía a mí mismo, pero con mayor volumen de lo que lo oía a él. O sea, era un eco, pero brutal, brutal. Y era horrible. O sea, me oía, pero a toda leche. Eso es porque tenía el volumen de la tele altísimo. ¡No! ¿Sabes cómo lo arreglamos? Cambiando el mando. Cambió su mando por otro y se arregló. No creo que tenga sentido. No sé. ¿Cuántos mandos tienes, Geno? Tres, me parece, o cuatro. Por la noche probamos a cambiar mandos. Pero si últimamente no estábamos teniendo problemas. Porque tenía el micro al mínimo, mínimo. Pues te jodes, tío, es lo que hay. La vida no, cambió lo de los mandos. Mírame lo de los mandos. Pero míralo tú. Bueno, da igual, anda. En general... No, cámbialo tú si tienes todo el problema con en general, quitando nuestro problema específico, esto hay que... O sea, el problema de que suele tener los altavoces en jugar multiplayer es ese hecho, que rebotan. Tú tienes tu micrófono, el más cutre de la Xbox, y estás escuchando la televisión. O sea, el juego a 1000 de volumen, pues va a entrar por el micrófono y va a molestar a la gente. Y aparte de que, bueno, si tienes familia, si vives con tus padres y están durmiendo, pues unos altavoces externos molestan. Y entonces la alternativa son los cascos. Pero el problema de jugar en Xbox con cascos es que no te valen todos los cascos. Todos los cascos que te podrían valer en PC. Y entonces ya ahí entran las ratas de las compañías de creadoras de cascos que te crujen. Y esto fue el caso de los Sharkun. ¿Por qué no son compatibles? Porque no tienen entrada jack, el USB está encriptado de no sé qué coño maneras, que no te deja utilizar unos cascos USB normales, y aparte, el micrófono es específico, tiene que ser un micrófono específico. Y aparte, las Xbox actuales no tienen problema, pero las primeras no tenían salida óptica. Hacía falta comprar un adaptador. No. Eso es falso. Coño, yo tuve que comprarlo. Me lo traía, perdón. Mi consola es de las primeras y el cable de componentes sí tenía salida. Tiene salida óptica. O sea, salida óptica de sin adaptador del por en medio. Entonces serían las nuevas, las que lo traen. Yo me acuerdo, yo sé que la mía. Mi consola es de las primeras. El enganche que tuve, el de componentes, lo enganchas en la consola por detrás y el mismo cable. Componentes, no, el cable óptico. El cable no te lo trae, pero el cable te lo traen todos los aparatos. Los decos. Eso voy. Pero el cable cuesta 2 euros. Pero hace falta ya un adaptador de por en medio. A eso me refiero. No te entiendo. No te digo si no entiendo. ¿El cable óptico que te trae los Sharkun lo metes directamente a la consola? No, al cable de componentes. ¿Cable de componentes? Al cable de componentes de la consola. Pero el. Perdón. El... De hecho, sigo poniéndolos así. ¿Te refieres a un cable óptico, al típico RCA o al...? No, no, el cable óptico ese que es un... que tiene dos puntillos, que tiene un capuchón, no sé cómo se... Cómo eso, se... que ver todos los enchufos sin el... Eso, sí, con el capuchón. Ese, yo lo engancho directamente al cable de componentes. ¿Al cable de componentes? Al cable de componentes. El mismo cable, sin dividir nada, ver, el que te engancha en la televisión con la consola. Claro, eso no puedes hacerlo en HDMI. En vale, HDMI vale, no vale, puedes, vale. Claro. Ahí voy, eso voy. Claro. Claro. No, es que yo, por ejemplo, lo tengo que chupar directamente a la consola. Pero ya. La consola no tiene salida de óptica de audio. Eso, no tiene salida de audio. Eso voy. Entonces, eso lo arreglaba con el cable de componentes. Pero claro, yo utilizo la consola, mi consola no tiene HDMI y va a traer el componente. Entonces va a la tele, va a la consola. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Va la consola? Va la consola a través del cable. Eso. Pero bueno, todo el... Es que la Play 3, por ejemplo, tenía salida de óptica. Va directamente. Y bueno, aun asimilando que tuviese salida óptica como tienen las nuevas, lo que podrías hacer con eso sería escuchar, pero no podrías hablar. O sea, tú podrías escuchar todo el casco que te hace de entrada de óptica, podrías escuchar, pero no podrías hablar. Entonces necesitas unos cascos con un micrófono específico y tal y cual. Ahora todos existen unos adaptadores que cualquier micro puedes enchufarlo en la consola, pero ya es comprar más cosas. Y las compañías, sobre todo compañías eso, que se dedican a hacer cascos, que se dedicaban antes para hacer cascos para PC, se aprovecharon de eso y vieron el agosto en consolas. No, aparte ahora que está proliferando mucho los eSports, los deportes electrónicos, claro, competiciones y tal. Eso, cascos de 170 euros, Sharkoon, Triton, todas esas... Turtle Beach, todos son marcas que te cobran unos cascos que de calidad no superan unos cascos de 40 euros. Mira. Yeah. Pero como no hay competencia... No, pero es que además, o sea, te venden... Casco 5.1 de la repolla. Uh-huh. Y en los 5, la calidad que da ese 5.1 es una auténtica basura. De eso iba a hablar luego en PC. Como basura. No, es una basura, pero es que no, lo bueno es que no puede ser mejor. Ya. O sea, meter 6 microfonitos, 6 altavoces dentro de un casco, pues evidentemente son tan pequeños que no dan buena calidad. Hombre, es lo que hay. Sí, muy bien, no me dirás que lo sea con... Tanto como mierda. Pero se escucha mejor. Tú, si pudieses conectar estos cascos que tiene Genoa. Ah, bueno, claro. No, si los pudieses conectar directamente en la consola, pues serían 20 veces mejor. Unos de PC, y eso sí. Es el engaño. Bueno, el engaño no, porque venden otras cosas. De los cascos en PC. Uh-huh. En PC también existe una gama de cascos gaming. Que son eso, los mismos que decíamos antes. Triton, Turtle Beach, no sé cuánto. Hay mil marcas. Y te engañan. Porque no te ofrecen nada específico para ser gaming. O sea, lo que te ofrecen, aparte de unos cascos buenos, por ejemplo, un Sennheiser o un AKG, son dos cosas. Una, el diseño, que te puede molar más o menos para una LAN ahí en plan bravo. Te puede molar más tener un diseño guapo. Y otra cosa, que también tiene que ver con el diseño, puede ser la comodidad. O sea, la forma que tienen a la hora de engancharse la oreja. Pero aparte, lo que es calidad de sonido, te sale más rentable para PC comprarte, bueno, una tarjeta de sonido decente. Y unos cascos de 40 euros que unos cascos gaming de 200. Porque, y era lo que hablábamos antes en la sección cuando hablamos de auriculares. O sea, los Sharkoon pesan un quintal. Pesan un huevo. Sí. Y para estar jugando muchas horas... Y ahora en verano da un calor que flipas. También quería hablar también un poco, pero bueno, al final lo vamos sacando aquí poco a poco, de también que no es lo mismo comprar unos cascos para jugar un shooter que para jugar un World of Warcraft. En Warcraft lo que buscas es estar 3 millones de horas, la calidad de sonido que da ese juego. Literalmente, 3 millones de horas. Sí. La calidad de sonido de ese juego es una basura, te compras unos cascos súper cómodos y ya está. Sin embargo, para un shooter sí que necesitas sobre todo que te den la capacidad de sentir por dónde te viene el enemigo. Claro, para si importa un 5.1... No. Por ahí engañan mucho también. No, bueno, un estéreo no puedes calcular tan bien. Sí, un estéreo con una tarjeta buena de sonido escuchas igual de bien por donde te vienen que con unos 5.1. Y lo que digo, al final, a lo que vengo a decir es que no hace falta gastarse mucho dinero porque los juegos tienen el sonido comprimido y calidad de sonido no vas a obtener más. Lo que digo, mi recomendación para PC, unos cascos así para que te sirvan para todo. Es una tarjeta de sonido buena y unos cascos, cualquier marca de las que he hablado antes, generalistas, buena. 40-50 euros y ya más de ahí, todo lo que sea más de ahí es tirar el dinero. Y luego, si puede ser, esta es una opinión, yo personalmente pienso que unos cascos circumaurales con micrófono incorporado es un absurdo. Sí, sí, es una es una ridiculez, porque sí. No te oyes a ti mismo para hablar y acabas dando unas voces. Pues, exacto, exacto. Que es lo típico, cuando no te escuchas, pues tiendes a hablar más alto. Entonces... Eso pasa sobre todo al principio, luego te puedes habituar, pero se te pasa. Pero sigue siendo súper incómodo, sí, es muy incómodo. Entonces, si como mucho que sean supraurales, que sean un poco más pequeños, para poder oírte, para tener un feedback. O los que hablábamos antes, que los circunvalares, esos circunaurales. Circunaurales abiertos. Sí, sí, que sí, esos sí. Son muy cómodos. Y esto me lleva a la recomendación que yo hago personalmente desde mi experiencia. Yo he probado muchos cascos de mucha gente y mi recomendación, al final, que los recomendabas también como cascos generalistas, son los Siberia, que antes eran de Icemat y ahora son de SteelSeries. Son unos cascos que son relativamente baratos, cuestan 90 euros con su propia tarjeta de con su deco, 90 euros y ya está. Tienen buena calidad tanto para música como para juegos. Son estéreos o cine y 5.1 en historias y son una verdadera gozada para tenerlos en la oreja. No molestan, no recalientan, son abiertos, puedes escuchar lo que te pasa alrededor aparte de escuchar lo del juego, son mi recomendación completa. Los Icemat Siberia, bueno, cuando yo los tuve eran Icemat Siberia, ahora son SteelSeries Siberia. Los hay en dos modelos, el modelo de casco normal, de diadema, y el de neckback. Eso ya a gustos, pero los dos son muy cómodos. Y simplemente eso, al final son a lo que íbamos, que vamos, la recomendación es eso, no gastarse mucho dinero en unos cascos de PC para jugar porque no lo vais a notar. ¿Puntuación para los Sharkun? Los Sharkun, hombre, los Sharkun, la necesidad que tuvimos en su día de comprar, bueno, yo que tuve para comprar unos cascos para consola, me fueron muy útiles porque no había muchos más y esa relación de precio que tenían, 90 euros así estaba bien, pero ahora resultaron ser una... Con el paso del tiempo resultaron ser bastante flojos. Yo le doy ahora mismo un 7, por poner una... Bastante optimista, ¿eh? Tienen... Hombre, luego tienen cosas que son positivas, que por ejemplo tienen doble interfaz. Puedes conectarlos tanto al PC como a la Xbox al mismo tiempo, sin necesidad de cambiar cables ni nada, porque uno va por USB... Y el otro por el óptico. Y el otro por óptico. Eso está guay. El deco, aparte, está bastante bien. Tiene bastantes opciones de configuración. Está bastante bien. La calidad de los materiales no es demasiado mala. Bueno, exceptuando los putos cables que ni uno funciona bien. El cable que va del casco al micrófono de la Xbox, al mando de la Xbox. Ese, todo el mundo que lo tiene estropeado. Ese se rompe como nada. Lo bueno que tiene es que se reemplaza muy fácilmente. Totalmente. Simplemente tienes que comprar un cable que tenga jack por un lado. Perdón. Machos. Dos jack, sí. Dos jack machos, uno que sea de 3,5 y otro de 2,5. De 2,5. Y entonces, y son baratos, te cuesta un euro. Pero lo malo de los Icemat, o sea, de los Sharkun también aparte, por poner cosas malas, es que recalienta, pesan un quintal, recalienta las orejas y al ser de felpa se te llenan de pelillos y pinchan. Y está lleno de luces ridículas que bueno, no valen para nada y... Fueron los primeros que vieron el potencial de vender cascos para Xbox. Pues si lo piensas, ya hace años que los compramos, ¿cuánto? Yo por un par de años. No había dado todavía el boom, que luego se sumaron Triton, Turtle Beach y tal, y eran los únicos así asequibles, más o menos asequibles, que hubo. Vieron el filón y lo explotaron, y ya está. Pero vamos, no llega a la calidad de unos Icemat Siberia ni de coña. Así que ya veis, amigos, que por primera vez en una de CAS que habíamos prometido no rajar de nadie, sí vamos a empezar a rajar, pero... De empresas. Vamos sí, a empezar, empresas. O sea, va a continuar esto y va a ir a más. Sí, sí. Hombre, ya rajamos un poquitín de Sony hasta ahora, ¿eh? Ah, pero Sony es que se lo ha montado toda la puta vida. Es decir, no, eso no es rajar, eso es describirles, ya está. No, pero vamos a seguir respetando muchísimo la labor que hace desinteresadamente en los podcasters y youtubers de habla hispana. Quizás rajemos de los de habla no hispana. Pero empresas de estas que te quieren vender gato por liebre o que te quieren colar como gama alta algo que es gama baja. Eso. Y lo decimos desde la experiencia porque hemos caído. Yo he caído ahí. Claro, nosotros no vamos a hablar de decir, somos súper sabios, ¿no? Y no vamos a mencionar la calidad que tengan unos Turtle Beach que no hemos probado. Exacto. O los que sean. Nosotros hemos probado los Sharkun, los Icemat y estos AKG y aquí están nuestros criterios. Es decir, AKG de puta madre, Icemat de puta madre, Sharkun, gama baja, pero tiene precio de gama media. Sí, exacto. Es decir, que si costasen 30 pavos... Estarían de putísimo. Recomendados, son una puta mierda, pero pagas poco para lo que son. pero costando 90 o 100 euros, pues mira, es una, te están robando 60. Sobre todo ahora. Y ahora que vengan las demandas y, oye... Bien recibidas. Oye, no, no, nosotros tenemos derecho. Oye, yo pagué 90 euros, que menos que poder rajar, ¿qué coño? Claro, no, no. Y si no nos declaramos insolventes, ya tomar por culo, ¿sabes lo que te digo? Ahí me las den todas. Y ya está. Y ya, no tengo... Y ya, ya está, ¿no? Y ya. Y se acabó. Sí. ¿Se ha acabado, no? ¿Se ha acabado ya? Y ya era hora, por cierto. Espera, que tengo el guión aquí apuntado en un cacho papel. No, sí, ya está. Hemos terminado. ¿Se acabó? Pues entonces... No, hay que cerrar. Hay que cerrar. Cierto. Hay que cerrar. ¿Tú qué dejas? ¿La tienda abierta? Si tuvieses tienda. ¿Este qué va a tener? Yo, de verdad... Eutanasia ya, tío. ¿Medios de contacto? Pues los clásicos. Es más, tanta amenaza hubo. Vamos a dar nuestros Twitter. Venga, no, por supuesto. Bueno, yo es que no me lo sé exactamente. Sí, yo voy a comprobarlo a on the fly. Mírame el mío de paso. Vale. A ver, bueno, lo primero, las dos medios de contacto clásicos. Bueno, los tres. Una de 25.blogspot.com, comentarios en los posts. El canal de YouTube de Una de 25, tanto en comentarios en los vídeos como comentario privado, si queráis. El email, que es unade25@gmail.com, y ahora los twitters. El Twitter, ¿lo has mencionado, el de Una de 25? Bueno, Una de 25, claro. Una de 25, el oficial. Eso es, que ese es nuestro Twitter del grupo, del equipo de Una de 25. Mi Twitter, pues creo, es que yo tampoco me lo sé. Creo que es Genofonte el tuyo, así sin más. Yo creo que es Genofonte. Espera un momento. Bueno, a ver, voy diciendo yo el mío entonces. A ver, el mío es Angelus-Sulegna. O sea, Ángelus guión bajo y Ángelus al revés. Y Ángelus escrito al revés. El de Hijos de Odín es Héctor Blanc Gonz. Héctor completo, no es Hect. Mira cómo lo tienes. Ah, vale. Héctor, es mi nombre. Blanc de blanco, le quitas la parte del co. Y Gonz de González y sin el Alz. Me gusta, me gusta. Clarísimo. Y el tuyo Geno, si lo puedes dar tú mismo. Es Genofonte, ¿no? Es Genofonte con ceros en vez de las OES. Eso es. Con dos cojones soy el único que ha dado el nombre, Con dos cojones. Y además nombre y apellidos. Exacto. Cubierto de con gloria. Dos cojones. Yo soy Juan Luis Fernández Gallo, de Oviedo, aquí me puedes encontrar. Ángelus no se atreve. Yo me parece... Nah. ¡No se atreve! ¡Qué maricón ha hecho! Este lo que no sabes es que sale en los créditos de Luna de Casa. Sí, bueno, es verdad. Pues mira, lo veis ahí. Sigue sin darlo, pero esto ya es por pereza. Pero vamos, que a través de todos estos medios, tanto de los del equipo como los nuestros personales, pues a partir de ahora que hemos flameado bastante hoy, pues atacarnos con todas vuestras fuerzas y vuestra... Acordaos todos de lo de Star Wars, no es por nada. Eso. Sí, sí, retomamos. Star Wars apesta. Recordad. Star Wars. la calidez, ¿eh? ¿Ves cómo aprendo yo? Eso de proximidad. La intención también, a tope. Ahí está, está. No, has mejorado un montón, joder. Hombre, es que me soltaba. Te has dado más nervioso otros capítulos. Sí, pero es la presión, es normal. Ya. Es normal. Yo hago propósito de enmienda y mejoro. Claro. El propósito de enmienda es lo importante, el arrepentimiento. Eso es ahí muy... muy protestante. Vale. Ya, aquí llega el momento. Y seguir atentos a nuestros diferentes canales, tanto el canal nuestro oficial de YouTube, Una de 25, como el canal de Hijos, que se llama así, el canal de Hijos, como el canal mío, Genofonte, para... Todo igual. Si Hijos son gameplays, básicamente, el Uvelog de Hijos, que es muy interesante, cada vez es más esquizoide. Llegará un momento en el que no vais a entender nada, pero es que os molará el doble, por eso. Sí, el canal mío, en el que básicamente se trata de tutoriales relacionados con software libre, y nuestro canal pues con gameplays y con el Una de 25 en formato screencast. Y esto es todo, nos veremos en la próxima entrega y espero que os haya gustado o que no, a nosotros nos da lo mismo. ¿Para qué despides si esto ya no llegó a nadie? Es verdad. Sí, sí, sí. Podríamos empezar a partir de cierto punto decir, hijo de puta por escuchar esto. Si alguien me insulta, o sea, me sentiría orgullosísimo de que alguien me insultase por haberlo llamado hijo de puta. No, no, si es que ha llegado aquí, tiene mérito el tema. Creo que te acabas oye, que es broma, ¿eh? Bueno, esto es todo, chicos. Un saludo. Hasta luego. Chao.